Anteriormente, en Cosas de Monstruos... ¡Los monstruos del mar! ¿Será por mi debilidad hacia las escamas o algo de eso? ¿A qué sabe la cola de Godzilla? La versión japonesa del lago azul. Que se vean las ruinas de Mechagodzilla. Nosotros vemos las imágenes y nos inventamos el argumento. El pequeño Kong se va de marcha. Que la chica que, salvo por la voz, sería una gran cantante. Monsteriano, monsteriana, bienvenidos a una nueva edición de Cosas de Monstruos, el programa que te enseñamos a sobrevivir a las amenazas más terroríficas, las criaturas gigantes. Para ello hoy contamos con un equipo formado por el jefe de seguridad, Josán. El arma contra el monstruo de hoy es... ¡una cámara con flash! El erudito Octavio López. Gamera y Gauss, un mundo de fantasía que me es totalmente desconocido. Y el cibor avanzado Servobot, también conocido como Frank Guerra. Todos los sistemas activados. Y yo soy Marco, el ayudante de proyeccionista del último cine del pueblo, y juntos le presentamos este programa titulado... Gamera, Gauss en el universo. O como yo quería llamarlo, pero ¿qué hace aquí otra vez? Acabamos de grabar un programa. Empieza Cosas de Monstruos. Pues hoy comenzamos el programa con una rectificación. ¿Quién tiene huevos a rectificar? ¿Quién metió, ¿quién metió la pata? A ver. Vosotros. Yo tenía claro que no era. Dijimos, así que humillaros y decimos, digamos la rectificación. Humillaos. Claro, utiliza correctamente el imperativo. Humillaos. En el programa anterior. ¡Penicenciásite! No. En el programa anterior nos comentaron que el actor de doblaje que ponía voz al tráiler de Serpiente de Mar le parecía el mismo, que si era el mismo que el de las salchichas Oscar Mayer. Sí, del anuncio de las salchichas. Y nosotros, o yo. De los anuncios de los 80. Claro, yo comenté de que, aparte de narrar, sí que parecía el mismo. Ahora, lo hemos comprobado, hemos investigado. Dijimos que sí. Pese a que yo decía que no me parecía el mismo. A ver, somos un equipo. Aquí. No, yo era la voz en el desierto. Mis sistemas cyborg son más avanzados que los vuestros y nunca le hacéis caso. Porque aquí está la demostración. Hemos investigado, el actor de doblaje del tráiler es José Guardiola. Le llamamos a su casa un domingo a las 3 de la madrugada. Y no es el actor de doblaje el que pone voz al anuncio de Oscar Mayer. Ya que estábamos, queríamos preguntarle qué más cosas había hecho, pero nos colgó inexplicablemente. Pues hizo que yo mira su ficha de publicidad. Tiene un anuncio de Zanussi. Y de Campo Frío. Casi Campo Frío, Oscar Mayer se come. Animales se come. Muertos. ¿Noticias? Pues tenemos tráiler. Tráiler y... ¡Qué manía te dijo los puñeteros tráilers! No sé, que no hay que ver tráiler. ¡Rampaje! Ah, no, ese lo hablamos ya. O tenemos el de Mazinger Z Infinity. El poder, la maldad, Koji puede controlar. Que después de este momento tan patético ya podemos cerrar Cosas de Monstruos para siempre. Que la nueva película, creo que se ambienta 20 años en el futuro de la saga, se estrena en España en cines. El 19 de enero estará disponible en algunos cines. Y el equipo de Cosas de Monstruos, una vez más, no quedará para ir a verla. Pero diremos de quedar. Sí, la intención la tendremos. Quedar. Sí. No quedaremos. Y algunos se quedarán al cine a verla. Pero esto es de personas o de dibujicos. De dibujicos. De dibujicos. ¿Pero dibujicos o de animación? Es una mezcla, ¿no? O sea, claro. Tiene animación tradicional para los personajes, por lo que parece, y para los robots parece que es algo ahí de CGI un poquito. ¿Y hay animatronics? No. ¿Hay stop motion? No, es animación. No ¿Hay, hay big emotions? Sí. Vale, pues me vale. O también, aunque sea. También tenemos un apunte de la de Mazinger, que tiene música de Toshiyuki Watanabe, que es el compositor de las 3 de Mota de los 90. Mosura. Y por lo que dicen, ha hecho una banda sonora utilizando temas también de su padre, que su padre era el compositor original de la serie de Mazinger, utilizando temas, adaptando y haciendo sus propias creaciones monumentales. No es necesario que cantéis, de verdad. A ver, si damos datos, luego hacemos cosas que dicen, los oyentes no ven, no hagáis esas cosas, ahora las narramos. A nuestros fans les gusta, quedaron todos flipados con el maravilloso villancico que hicimos. Exacto. No, a ver, quedaron flipados, sí, eso de que les gusta es opinable. Bueno, también tenemos un poco de actualidad que quedará antiguada. El 3D Jurassic World News. Fallen Kingdom. Fallen. Porque lo de Fallen es un mensaje para Servobot, ¿no? Sí. La estrenan en Fallen de Valencia. Claro, está ubicada durante las Fallen de Valencia, que abren un parque de atracciones. Claro. Es una versión alemana, a ver, ¿no? La película está dirigida por Bayona, así que yo interpreto que el título es en español: Fallen Kingdom. Ah, muy bien, muy ahí. Claro. Y entonces Jurassic. Exactamente. Claro. Como Colossal. Jurassic World. Colossal. Que además yo el tráiler, por lo que me ha parecido leer, todo lo que se ve en el tráiler ocurre antes de la primera hora de metraje. Lo cual, si eso es cierto, me parece una noticia maravillosa. Entonces no es un tráiler, es un corto preview. Es una precuela, es un tráiler en forma de corto, en forma de precuela. ¿Le quito el micro? Le apago el micro, ¿verdad? Un ratito. Bueno, claro. Yo a mí lo que me llamó la atención del tráiler, de esta de Jurassic World 2, o Jurassic Park 5... Fallen Kingdom. Es pues eso, utilizar el tema otra vez, ¿no? De los volcanes, ¿no? Que es algo que siempre ha estado en el cine prehistórico, lo hemos visto en El Mundo Perdido del 25, ¿no? Que hay una estampida de dinosaurios porque estalló un volcán. En The Animal World, en La Tierra Olvidada por el Tiempo, ¿no? También hay una erupción volcánica, ¿no? Y Bayona ha recuperado. A mí me recordó un poco la secuencia de Lo Imposible, ¿no? Cuando se abalanza el mar este que engulle a las casitas estas del pueblo costero. No la he visto. Vale, pues pero sale el tráiler, todo el mundo ha visto las escenas esas porque nos machacaron en Mediaset con las imágenes esas. Es que me está mirando. Pues entonces volver a ver una especie de ola, solo que es en este caso de lava, ¿no? De, ¿cómo lo llaman? Una nube piroclástica, creo que es lo que tira el volcán, ¿no? Que claro, ya hay algunas mofas ya en el tráiler porque sale cierto personaje que es engullido por eso, un personaje principal. Y dice, estoy siendo engullido por una piroclástica. No dice eso, pero las voces expertas dicen, nadie puede sobrevivir a una nube piroclástica que está a 700 grados, pero bueno. ¿Y sobrevive? Es el trailer. Yo creo que no va a morir. Porque claro. Es un dinosaurio protagonista o algo. Es un personaje. Claro, es que en el trailer lo que se ve es el volcán explotando, personas corriendo, dinosaurios zampando y... Sí. Claro, que escapan todos. Yo he visto el trailer que escapan todos, van cayendo por un acantilado. Pues se tiran unos cuantos, no sabemos si escapan todos. Hay una aparición estelar del Carnotaurus, que algunos recordaréis por la película de dinosaurios. Que parece que pone en jaque a los protagonistas que están escondidos en una bola de estas, una bola de hámster, no me acuerdo, la girosfera. Sí, están escondidos en la girosfera, parece que el Carnotaurus se los va a comer y de repente tiene una aparición estelar ahí. Carnotasaurus, ¿no? No, Carnotaurus, toro carnívoro. Ah, vale. ¿Cómo se llama la nube esta? ¿Piroclástica? Piroclástica. Frank, Josan, ¿qué decimos en estos momentos? ¿Cosas de monstruos? Un programa donde aprendes y te diviertes. ¡Ahí estamos! Bueno, todavía Frank nos guarda rencor para aquel programa. Sí, porque en su momento me hicisteis sentir mal no diciéndolo y ahora lo decís más y os recochineáis de mí. Y bueno, no está en el guión porque no es propiamente una película kaiju, pues salió el tráiler de Ready Player One y al menos la novela tiene un fuerte componente de monstruos gigantes. Bueno, de todo. La novela tiene todo. Sí. Entre ellas... Yo no he visto este trailer, no lo he visto, así que me sale algo y dudo mucho que para la película consigan las licencias japonesas. No, sale el gigante de hierro. Lo más que se aproxima a la temática de este programa que yo haya visto, sale el gigante de hierro y sale un Transformer, creo que es, o un Gundam o algo así. Es un robot gigante que se pone así con una espada y un escudo, creo. El último trailer no lo he visto. No, pero digo tú porque conoces más de los mechas. Sí, una serie que sale es muy famosa, es muy icónica la imagen del robot así en el aire con una espada y un escudo, creo que es. A lo mejor probablemente sea un Gundam. Señores. A mí y señoras, un Gundam. Me volvería loco que de verdad salieran los kaijus que salen en la novela, pero me parece imposible porque hablar con la Toho o con Suburaya Productions. Todos se respetan la novela Godzilla y compañía. Salían tal cual nombrados. Tal cual. Ostras. Y Ultraman. Sí. Y Ultraman tiene un protagonismo importante en la novela. Que no creo que salga, pero me molaría mucho. Es que yo no la leí en su momento y ya no recuerdo tantos detalles. Sí. Pues bueno, aprovecha, Josan, para colar. Ready Player One, así de rondón. Yo lo decía lo pongo en el guión y así no me dicen que no puedo decirlo. Claro. Yo le decía por hablar de que sale Ultraman, de que sale... Pues yo he visto una película del año 78 que sale un niño con un muñeco de Godzilla. Oye, ¿sabéis que habían estrenado una de Star Wars? ¿Sale algún monstruo gigante? Bueno, entonces pasamos ya a hablar de lo que hemos venido a hablar. Bueno, si te empeñas. Primera película. Empezamos con la ficha técnica, como siempre. Vamos con el título original de la película, así que voy con mi japonés perfecto, como sabe todo el mundo. El título original es Daikaiju Kuchusen, Gamera Tai Yaosu. A mí lo de Daikaiju me sigue sonando a lo que venden en los bollicaos estos planos. Sí. Que más o menos la traducción aproximada, según Google y cómo podía apañármelas, es... Batalla aérea de monstruos gigantes. Gamera contra Yaos. Mola mucho el nombre. Sí. ¿Qué? Muy descriptivo. Muy descriptivo. Que los japoneses quieren vender. ¿Qué hay en la película? Monstruos gigantes, bien. Batalla aérea, también. Le damos al público lo que el público quiere. Claro. Y luego, sin embargo, una vez más, vemos que en las versiones internacionales... No. En inglés pusieron... Me pareció escuchar que... O leer que estaba traducida como... Return of the Giant Monsters. Gamera vs. Gaos. Es un título ahí que ni fu, ni chicha ni limonada. El retorno de los monstruos gigantes. Bueno, el retorno de los monstruos gigantes también mola. Sí, pero... Sí, tiene muchísima menos fuerza. Mola más el español. Sí. Hombre, sí, por supuesto. En español pasaron del Gaos con la Y que lleva después de la G y dijo, no, esto es España, más fácil, Gaos. Gaos, el terror de la noche. Chan, chan, chan. Que parece un slasher de los 80. Sí. Pues tiene más tirón que lo de que el americano, que el inglés. Además, la verdad es que sí. Sí. Hay una edición VHS que salió antes de este. Este es el renombre que le pusieron al título cuando salió la colección del 98 de Filmax. Pero hay una edición previa con doblaje latino que pone Gamera contra Gaos, ¿no? Pero se ve que el que hizo las pegatinas era diferente que el que hizo la portada. Y el que pone las pegatinas pone Gamera contra Gaos. ¿Cómo has dicho que se llamaba Gamera contra Gaos? Gaos, vale. Y puso Gaos con la U. Tú ves la pegatina y pone Us, Gaos. Claro. Pues otro nombre. A ver si se quedó sin tinta para cerrar la O. Puede ser. ¿Quién sabe? Para ahorrar un poquito. Bueno, la película es del año 1967. Dura 86 minutos. Es japonesa. Dirigida por Noriaki Yuasa. Y con guión de Nissan Takahashi. Nissan. Que solo, que si no me equivoco, es el que dirigió y guionizó la primera de Gamera, la que era en blanco y negro. Al menos dirigió el mismo. Yuasa, sí. Yuasa, sí, es el Yuasa lo dirigió director. Seguro. De hecho, ¿la Yuasa... de Yoshio? ¿Este es el culpable de Yoshio? Sí. De Toshio. ¿Y estaba vivo del Toshio? ¿Todavía estaba vivo? Yuasa es comparable a Ishiro Honda con Godzilla. Digamos que claro. Es el padre de Gamera, porque salvo la de los monstruos de fin del mundo, de la que hablamos aquí en el programa, sí, la de Barugon. Todas las demás de la etapa clásica las dirigió él. O sea, la única buena. La bueno. Más buena. ¿Era la segunda? Sí. La de Barrigón molaba mucho. Y su arco iris. La música es de Tadashi Yamauchi y producida por Daiei Studios con Toei Company. Así que supongo que Toei ayudaría para distribución o para algo así. Pondría pasta para luego sacar muñequitos. Bueno, vamos con el argumento, a ver de qué va esta película. A ver de qué va esto. Pues durante la construcción de una autopista, pues en un monte cercano, aparece una especie de murciélago gigante, Gaos. Esta criatura ataca al pueblo más cercano, pero aparece Gamera para enfrentarse a él, aunque Gamera acaba herido y se va a curarse un poquito. Ahí Gaos aprovecha para volver a atacar, esta vez ataca en la ciudad y cuando parece invencible que nadie lo va a derrotar, Gamera vuelve a aparecer, se vuelve a enfrentar a él y vuelve a ser derrotado. Bien, bien, Gamera, bien. Sí, aunque... Este combate vale para descubrir algunos puntos débiles de Gaos, como el sol, el agua o que le encanta la sangre. Vamos, que es un blando. Sí, claro, que le encante la sangre es de ser un blando que claro. No, joder, pero debilidad por el sol y por el agua. O sea, lo que hay en la tierra. Pues ese le pega dos palizas a Gamera. Lleva, claro, van 2-0. Pero con estos datos, el ejército ya prepara una trampa final para acabar con Gaos, que aunque no lo matan... Lo hace más fuerte. Consiguen debilitarlo lo suficiente para que Gamera, esta vez sí, a la tercera, acabe con la vida de Gaos. Espectacular. Fin. Fin. Ficha de la criatura. Vamos a continuar, ahora bien, conociendo a Gaos. A ver, no ha salido el nombre y que nos cuente Frank con la ficha como siempre. Así que vamos por orden. Etimología. Gaos es el nombre que recibió del niño Eichi porque le recuerda el sonido que emite el monstruo. Especie. Reptil vampírico sin clasificar. Alienígena en la era Showa. Creación de los Atlantes en la moderna. Toma mezclote malote. Apariencia. Gaos se asemeja a un pterosaurio gigante o criatura murciélago, con una cabeza aplanada en forma de flecha, alas coriáceas con 3 garras en cada una, pies con garras y una cola plana. Una pregunta, ¿qué significa coriáceo? De color del cobre. O la textura del cobre. ¡Cosas de monstruos! Un programa donde aprendes y te diviertes. ¡Sí, señor! ¡Bien! Ay, que te enterren. Bueno, venga, que sigo. Es de color marrón rojizo en ambas encarnaciones. Los Gaos en Gamera, guardián del universo, tenían una apariencia más aerodinámica, con alas más grandes y un cuello más largo, así como ojos rojos después de su evolución en Tokio. La verdad es que a mí el diseño de la cabeza triangular me fascina. Me gusta mucho. Está muy chulo. Luego hablaremos un poco de ciertas concomitancias con la de Godzilla y de Gareth Edwards, especialmente con los mutos estos, con respecto a esto. Longitud. Según la película, 64 metros. Según metros. Metros. Metros. Mentos. 64 mentos uno detrás de otro. Según mis fuentes, 85 mentos. O sea, la película te la suda. Sí, yo paso de la película. Fuentes. Según mis fuentes. Estuvieron durante la masacre de Caos en el 67. Cogieron un metro y lo midieron. Iban midiendo a palmos. De ala a ala, 185 metros o 190, según la versión. ¿Según de el rato? No, según la versión de la película. Según la palma de japonés. La antigua o la nueva. El peso. Ay, peso. Sí, peso. Peso, muy bien, gracias, José. Según la película, 35 toneladas. Según mis fuentes, 11.000 o 12.000 toneladas. ¿Qué es? ¡Hacemos la media! ¡La media! ¿Qué fuentes son esas? A ver, creo que está en este caso, como siempre pasa en las películas, ya ha pasado en varias ocasiones, dicen unos pesos que son ridículos. De los de mis fuentes son mucho más fiables. Pero tú, sí, desastre de Gaos, ¿no? Y te va diciendo que pesa esto. Pero no es así. Pero no. Uy, me queda la talla 35 toneladas. Y otro, sí, hombre, claro, claro. Pues, vamos con atributos: mordisco, volador y trifibio. Trifibio, trifoibe, trifofonte. Eso. Poderes. Bueno, tiene unos cuantos: rayo sónico. Huracán alado, parece poder de Pokémon. Super resistencia y dureza. Regeneración, capacidades vampíricas y viaje espacial. Toma, Jeroma. Eso sí, luego, pero luego le da el sol y palma. Eso luego se compensa con sus debilidades. Tiene 3.000 habilidades y 3.000 debilidades. Inteligencia. Baja, capaz de hacer estrategias básicas en sus ataques. Velocidad. En tierra, pues baja, porque es un bicho volador. Y en el aire, muy alta, match 4.2. Exacto. Pero exacto. Me tenía que hacer un, sí. Había un cronómetro. Tus fuentes ahí coinciden con todo. Mis fuentes se mojaron mucho. En criaturas aladas me tienes que hacer un ranking con Rodan, Gamera, Mothra. Sí, algún día lo haremos. Siga. Sí. Caos para que me. Puede decir match 4.2. Y digo, ¿eso es más rápido o más lento que Rodan? Puede ser. Sí. Puede ser. Es más o menos. Puede ser. Progresa adecuadamente. Debilidades. Tenemos debilidad por el fuego y tenemos debilidad por la luz solar y tenemos debilidad por el agua, ¿no, José? Sí, por el agua también. Muy bien. Le debilita, o sea, que el fuego, guarro, no se ducha. Le debilita el fuego y el agua. Es cosas difíciles de encontrar en la naturaleza. Luego debería ser un gurruño pálido metido en una cueva todo el tiempo. ¡Un niño rata! Aliados. Otros guiaos de su especie, porque hay guiaos de otras especies, pero en este caso tienen que ser de la suya. Vale. ¿Enemigos? Pues tenemos como enemigo principal a Gamera y como secundario ¡la humanidad! Sí, porque si tiene que ser Gamera solo, la lleva clara. ¿De qué hablamos? ¿Nos metemos a poner a rajar o empezáis a dar información seria útil. Y útil? Para aprender y divertirse. Sí. Bueno, a ver, opinión de la película. A mí me ha gustado. Perdón, ¿de cuál hablamos? ¿De la primera? Yo aquí he venido a decir que me ha gustado. Ya diré cuál luego. Yo he venido a hablar de los últimos Jedi. Vale, a Fran le ha gustado, pero no sabe cuál. Sí, me han gustado las dos, pero quería puntualizar que esta, que es la primera versión, me ha gustado más que la segunda, curiosamente. Me ha resultado más entretenida, más dinámica y más divertida. Más. A mí me parece entretenida. Mucho. Eso me lo paso bien con la película, pero de ahí a decir que es buena, hay un pequeño trecho. Bueno, yo, la verdad, no la había visto hasta ahora. Gamera es una de las asignaturas pendientes que tenía y solo había visto la primera y la segunda, lo mostró Fin del Mundo. Y la verdad es que me sorprendió, aunque José me previno que, comparadas con el resto de que viene después, es bastante superior. Y la verdad es que a mí me entretuvo bastante, me sorprendió incluso el tono. Vale, no es una película infantil, pero tampoco es una película muy oscura. Pero me la esperaba más infantil, ¿vale? Me la esperaba más chabacana y, bueno... Sí que es verdad que es un poco aburrida la historia del... No me quedó muy claro lo del tema del este del el jefe del pueblo o algo así, ¿no? Una organización madre mía. Que está como representando a un grupo de personas de cara a los que tienen que vender a la autopista o para hacer la autopista. Sí, eso me pareció un poco confuso, pero imagino que será un tema de traducción. Pero si quieres lo hablamos. Sí. Lo que yo entendí. A ver, que lidera un grupo de gente... Lo que quieren es que parece... En primera opinión te parece que es que no quieren vender, no quieren que pase la autopista, pero en realidad es que quieren que pase, pero quieren que les paguen más, máximo posible por sus tierras. Le echan en cara que no negocia bien. Eso es. O sea, ese es el resumen, entre comillas. No, lo que le echan en cara es que cuando Gaos destruye el pueblo entero, los de autopista ya no quieren comprar las casas. Ya no nos van a dar nada. Nosotros queremos ganar dinero. Por tu culpa, por decirle que no, ahora Gafa nos ha destruido y no nos compran. Claro. Bueno, para eso no lo hemos dicho a nuestros oyentes, pero es que hay una empresa que quiere hacer una obra, que pasa por el pueblo y quiere comprar las tierras para poder... Sí. Para poder y al final es delirante porque los aldeanos se echan la culpa de que por su ambición ha llegado Gauss. Claro. El tercer acto es un what the fuck detrás de otro. Hombre, a ver, en un contexto pueblerino supersticioso, como puede ser un pueblo del interior de Japón, pues bueno, no bueno, creo que... A nosotros a lo mejor nos chirrea más, sí, pero yo creo que allí... Pero aquí el ver que el empresario de la construcción, o sea, Florentino Pérez es bueno y los pobres del pueblo son diabólicos, a mí me chirría, ¿eh? O sea, a mí me duele. Igual la película está patrocinada de alguna forma por una empresa de construcción. Igual, no sé. Puede ser. A mí, no sé, a mí lo que me pasó, dejando bien claro que me gustó el tono, es un poquito más adulto de lo que me esperaba, entre comillas, sí. Está bien. Pero claro, hacer algo tan cotidiano como que un problema, entre comillas, sindical o de echar en cara por la autopista cuando hay un monstruo gigante me parece un marco un poco aburrido, entre comillas, por ejemplo, sí, de monstruo Marco, gigante. Eres muy aburrido. Ya, me lo dicen mucho. Y, por ejemplo, si la comparamos con los monstruos de fin del mundo, el monstruo de fin del mundo es una película de aventuras, que tiene que buscar unos diamantes, está no sé qué, y se cogen el huevo este que le gusta el barugón. No sé, me parece más, no sé, más místico, más de aventura, más emocionante, uh-huh. ¿No? Y esto aquí, ver que le echan en cara al otro, sí. Y tal, no sé qué, está un viendo, poco más digo, apegado a la realidad, ¿no? Claro, y no sé, no me terminó de convencer el tono este. A mí me gusta, de esta película me gusta el principio. La primera parte me parece aceptable. Me mola incluso que sale el periodista y digo, hostia, otro periodista. Y nada, el periodista es un desgraciado, se mete en la cueva, deja al niño tirado, sí, sí. Y acaba muriendo de a forma mí, cruel. Eso... Y ahí ya me empezó a molar, digo, esto vamos bien, vamos a mí bien. Esa escena me recordó a Jurassic Park. Cuando va en el coche y es abogado o el otro, se va corriendo, sí, se mete al baño y se lo comen. Y digo, mira, aquí igual, si una película de monstruos o dinosaurios abandonas a niños, bocao. Yo me acordé de En busca de la arca perdida. Cuando está este con el pásame el ídolo tal, que estaba al principio, sí, y Indiana Jones ahí, no, pásame el látigo primero. Sí. Y adiós, y aquí, doctor John. Y se sale de la cueva y se queda India y tal, no sé, y al final ahí se lo encuentra ahí muerto, ¿no? Sí, pues sí. Yo estaba viendo esta secuencia cuando se os deja al niño ahí en la cueva, digo, y dijiste, va a morir. La voy a quitar y me voy a poner Indiana Jones. No. En cuanto salga de la cueva, va a morir, porque esto de dejar a un niño abandonado merece un castigo mortal. Esto es muy importante porque estamos afirmando que Indiana Jones y Jurassic Park... Tienen como inspiración Gamera contra Gauss. Por supuesto. Spielberg, eres un fraude. O sea, aquí en este programa hemos descubierto grandes plagios del cine comercial. O sea, y este es uno más. Otra cosa que me moló mucho fue la... También que me parece muy sangrienta porque pasa al principio es... Sale el helicóptero, lo llenan de gente periodista, no sean científicos, periodistas. Gente random. Y de repente llega el Gao, le pega una cuchillada con el rayo ese que además corta como mantequilla y a tomar por saco el helicóptero y todo no, muerto. No corta como mantequilla, sino no cortaría nada. Corta las cosas como si fuera mantequilla el helicóptero. Vale. Que por cierto, ¿es posible que ese rayo sea el ataque más afilado de todo el mundo Kaiju? Sin duda. Puede serlo. Porque... Sin duda. Tenemos otro Kaiju, es de la saga Gamera, ese que es uno de tus favoritos. El cuchillo con patas. Sí. Pero ese es barrigón, ¿no? ¿no? No, hay uno que es un cuchillo. Ah. Literalmente. Que le han puesto dos ojos a cada lado y cuatro patas, ya está. A mí me encanta porque José, cada vez que le mencionas ese monstruo, sí, te lo describe con exactamente las mismas palabras, siempre. Es que es así. Pues la secuencia esa está genial y a mí fue una de las cosas que me gustó también porque es así, lo estás viendo desde arriba, desde el punto de vista de los que van en el helicóptero y se ve salir los rayos desde el fondo de la montaña, sí. Y dices, ostras, no sé, y de repente visualmente impactante. Y además que luego el corte está bastante bien hecho para el contexto de la película que es. Es un rayo tan afilado que corta un coche por la mitad y el coche no se da cuenta. Ya, esa es la parte de la... Sí, esa es la otra cara de la moneda. Es un rayo un tanto extraño. Que por cierto, es un rayo sónico, ¿eh? No es un láser ni nada así, es un rayo sónico. Vale. Si te vas a poner así, es un rayo sónico. O sea, si lo dices así... Es que es una curiosidad, es una curiosidad muy importante. Pues el público merece saber. El público merece que te calles. Y luego me encanta ya, cuando empezamos a pasar a los what the fuck, esa trampa mortal que es subir al monstruo. Gloriosa. Subir al monstruo en una noria, en un tío vivo. Soy muy fan de la trampa. De la trampa del tío vivo. Que dice, y a ver, ¿por qué no lo hacen un poco antes para el tema de la luz? Y no te esperas decir... A última hora de la madrugada. A última hora de la madrugada. A ver, espabila. Bueno, seguid vosotros, que no quiero monologuear. Bueno, sí que quiero, pero... ¿Os habéis fijado la puntería que tiene aquí Aos? Que contra Gamera le dispara por lo menos 20 veces y le dan exactamente las 20 en el mismo punto del brazo. Sí, todo el rato se veía a cortarlo. Chiu, es que... en el mismo sitio. Chiu, chiu. Y Gamera se iba moviendo, ¿eh? Y la sangre a chorro y el chiu, chiu, chiu. O sea, que tiene una puntería milimétrica. A ver, igual que hay una película, no es de Godzilla... Si Haruo Nakajima no está a punto de morir, una peli no es de Gamera, si Gamera no está a punto de morir desangrado. Ya ves, ¿eh? Y le cortan la manita. Lo que sorprende de las películas de Gamera, porque esta no es la primera que lo vemos, claro, es la cantidad de sangre que sale para ser una película infantil. Sí. Los niños de Japón están hechos de otra pasta. Sí, y una cosa muy flipante que me sigue chirriando continuamente son las reuniones del alto mando. Claro, así hacen luego las trampas que hacen. ¿Y quién está allí? El niño, el abuelo y la hermana. Pero lo que es peor, no es que estén, es que encima dirigen. Es que encima participa. No, el niño, el abuelo, la hermana y el jefe de obras. Y dice, ¿para qué queremos militares si tenemos un jefe de obra? Pero es que encima es el niño el que empieza a dirigir y empieza, no, porque si hacemos no sé qué pasa tal cosa. Y si hacemos no sé... Interesante, podría funcionar. Y le pone el nombre al monstruo. Y luego, hacia ya el final de la película, el tema de efectos especiales se le va la pinza porque los cables se notan, pero mogollón en un montón de escenas. Hay una que sale un operario volando, que los cables es que se ven físicamente. ¿No te fijaste tú que eres el que ves esas mierdas? Sí, sí. Yo siempre que veo cosas así, yo tiendo a pensar que es por la resolución que tenemos hoy en día de televisión y que probablemente en aquella época pasaría más desapercibido. Creo que es por la mala resolución que hicieron la película. Hay varios momentos que cantan muchísimo el Gaos Marioneta. Bueno, la primera aparición, tres veces lo digo mirándose a los ojos, por favor que cutre. Sí, yo lo tengo que se vea el cabezón del Gaos y los ojos, que parecen los ojos del monstruo a galletas, y de un lado a otro. El vuelo sobre la ciudad, cuando está por ahí y no mueve las alas, está ahí sin moverse. Que es un palo. Claro, es que encima es un palo. Goma, sí, yo creo que las películas de Kaiju de los años 60 y 70, o incluso las de los 90, el tema del vuelo, el batir de las alas de los monstruos está un poco complicado. Yo solo lo he visto así más verosímil, entre comillas, con la de Roda, los del volcán, y algunos planos que sale ahí. Así que lo ve, está muy bien. En el resto de películas, cuando sale un animal, una criatura de este tipo volando, siempre es algo rígido porque es muy complicado. Incluso King Ghidorah, que tiene un poquito más de movilidad, siempre es un poquito zoom, un poquito una especie de abanico. Pero con Ghidorah te fijas en las cabezas, que va cayendo su cuello. Incluso con Mothra cuando vuela. Tiene una lentitud en el movimiento arriba y abajo. Pero aquí es especialmente sangrante eso. Aquí directamente... Eso, los cables, y que les da igual en sacar los cables todo. Hay uno así con un palo con la cuerda haciendo así. vuelta. Donde estamos hablando de volar, me parece muy mal por Gamera, que siempre vuele dando vueltas y cuando tiene pasajeros, vuele normal, modo paseo. Digo, no, da vueltas y que se maree. Y salga disparado. Exactamente, mira qué rápido va a llegar. A mí todavía me duele que para matar a Gao lo que hay que hacer es marearlo. A mí todavía no. Para no, que vomite no, la sangre que se ha bebido por la noche. Que para mí, en cuestión de taxis, Mothra 1, Gamera 0, porque todo lo que hay que montar para bajarse de Gamera, que traer la grúa al pueblo entero y no sé qué, que hay que bajar a Ichi de Gamera, que se lo han traído. Madre mía. Yo es que ya cuando sale el niño, a mí ya me mata. No, es que Mothra es peludita y te vas agarrando los pelos y vas bajando. No, pero es que Mothra baja el ala y tú puedes bajar caminando, hacían las gemelitas. No. O pegas un bote de 10 metros de altura o... O más, porque... Pero además con lo práctico hubiera sido dejar morir al niño. Pero si este niño es más adorable que Toshio, no me compares. A ver, sí. Es mejor. De acuerdo, vale. Eso te lo concedo, pero es que Satanás es más adorable que Toshio. Yo digo, Game tenía que haber volado dando vueltas y que ni se hiciese volando y cayese al final de película diciendo, yo tengo una idea para acabar con Gamera. La famosa trampa. Más cosas. Anécdota. El bosque no prende. Está Gamera disparando su aliento de fuego. No aprende nada. El bosque no aprende. Está ahí años y años y no aprende. Es que es un bosque de plástico. Y cuesta, ¿no? Que... Claro. Me llamó la atención eso, que la escena de lanzallamas ahí de Gamera y los disparos de Gaos y el bosque está ahí. Pero es que Gaos impasible. Le tira su peste sobaquil y lo apaga. ¿Quién? Gaos. Ah, su peste sobaquil. Peste sobaquil. Pues... ¿No has hablado de ese ataque, no? ¿O sí? Peste sobaquil, no, yo creo que es nuevo. ¿En qué versión la has visto, Marta? En la Gamera contra Gaos, hay un momento que empieza a... ¡Ah, el huracán! El gran fétido ese. Claro. Se llama... Espérate, a ver si lo que hace para apagar los fuegos. Huracán Alado. Huracán... me gusta más mi nombre. Huracán Salado, porque huele a mar. Una cosa que me moló, o que me hizo gracia cuando la vi, y es que cuando están todos quejándose que están construyendo la autopista, va el pueblo entero en plan manifestación, que no la queremos que la construyas, que no sé qué. Y esas que hay un obrero que se va, o sea, ahora acaba su turno y entonces no está para aguantar las quejas, sí, sí, sí. Y cuando por el camión se encuentra uno del pueblo, le hace la indicación, buenos días, se cruzan, y el obrero se va a su casa y el obrero dice, ¡oh, nos queremos aquí, tenéis que iros! Sí, sí. Bueno, digo, yo creo que eso está hecho a posta. Sí, sí, sí, eso está hecho a posta, es humor japonés desde ahí. Ha acabado mi turno, claro, ya está. A ver, yo trabajo aquí porque me pagan, acaba mi turno. Y el de claro. Lo sabe. Hasta luego, hasta el próximo día. Mientras soy el responsable, claro, las quejas a mí. Luego, cuando acabo ya, al siguiente. Exactamente. Tenemos que el viejo representante, Muge. Muge. Sí, cuando está viendo ciertas... Si lo ves en versión original, se nota mucho. Y luego sigue hablando. No, muchachos, uy, estáis muy apagados, ¿eh? Pues no sé, queréis que diga tontas. ¿Queréis que hablemos un poco de los datos de producción? Sí, queremos, queremos. Pues, bueno, sí, como recordaréis en la de los monstruos del fin del mundo, pues fue una película que Daye invirtió un capital mayor que lo que estaba acostumbrado para este tipo de películas en esta productora, ¿no? Mientras que para la Toho eran películas de serie A, ¿no? Que se invertía una gran cantidad de dinero. Daye no lo veía así, salvo que los monstruos del fin del mundo cambió eso, ¿no? Y apostó más dinero. Pero no fue el éxito que esperaban. Entonces, ¿qué pasó? Pues que de allí empezó a recortar a lo loco, a lo bestia, el presupuesto para las próximas películas. Y la primera afectada fue esta, Gaos en el terror de la noche. Y seguramente por eso podemos apreciar ese tipo de defectos o poco cuidados, efectos poco cuidados, sobre todo comparado con la anterior. Vimos un escalón muy fuerte entre una y otra. Y vino motivado por eso. Incluso Daye no era una productora del nivel de la Toho y... Por ejemplo, no tenía, creo que es una impresora óptica para hacer los efectos especiales. Tenían que recurrir a una empresa externa que les hiciera los apaños, ¿no? Visuales. Por ejemplo, el efecto este del rayo sónico que tira Gauss, si no recuerdo mal, son $1,000 lo que costaba cada disparo, ¿no? Entonces, Yuasa siempre estaba discutiendo con los productores, porque claro, Yuasa quería meter más secuencias impactantes, ¿no? Visualmente llamativas. Pues claro, la secuencia esa de los 20 disparos seguidos les costó una millonada. Y claro, los productores, no metas tanto, tal. Y hay gente que se gasta la pasta en lanzar rayos y gente que se gasta la pasta en quitar un bigote con CGI. Cada uno elige sus prioridades. Y otros en una hucha de Godzilla. Bien chula que es. ¿Habéis visto el vídeo ya, oyentes? Y bueno, aparte de unos problemas que hubo con el traje de Gamera, ¿no? Porque había que reforzar el tema de la seguridad en el traje. Pues lo que hemos comentado del tema del presupuesto, reducir el presupuesto, fue una de las cosas que hizo que Yuasa, a partir de aquí, en las siguientes, se encargase tanto de las escenas de imagen real, como en esta, como el tema de las secuencias de efectos especiales. A partir de la siguiente, Yuasa se ocupaba de todo a nivel de así, digamos, así salieron. Le salía baratito y... Más cositas. Qué bien pelea Gamera, ¿eh? Yo cuando... Tengo una estrategia que me encantó porque me reí de lo absurdo que es. Es que cuando... Recibir tiros en el brazo. Sí, pero dice, como el rayo me duele, me quedo en el caparazón y se mete entero dentro. ¿Ahora cómo ataco? Como está dentro y es un caparazón, colina abajo rodando a ver si aceptaban. Gamera juega los bolos consigo mismo. ¿Cómo ve? Él se tira colina... Yo creo que si hubiese fallado, sale, se va a colocar arriba del todo, se te ha encogido y a tirar para abajo. Segundo intento. A ver si la hay alguna. ¿Y cuando vuela, cómo hace para no marearse? ¿Quién sabe? Hay teorías que dicen que dentro del caparazón gira el caparazón, pero Gamera en sí no. Gamera va mirando siempre por la misma abertura, digamos. El caparazón va girando y así se puede orientar, porque él no va girando junto con el caparazón. Hombre, desde un punto de vista biológico me cuesta trabajo, sí, claro, por supuesto, combinar esas dos por cosas, supuesto, porque... implicaría que el caparazón tendría que estar separado, sí, claro, casi totalmente del cuerpo, entonces o unido cuando lo necesite, y cuando se encoge se puede separar como una especie de pegamento biológico, es que... velcro o algo así, o una tela como la tela de araña es un pegamento biológico, sí, pero no conozco ningún animal que tenga separados dos partes del cuerpo que estamos pueda... hablando de monstruos gigantes. Bueno, pero no conoces a ningún animal monstruo gigante. Muera. Pero vamos a ver, es que... Todo tiene que tener una lógica interna, incluido la película de Gamera, aunque no lo parezca. Porque el caparazón es una chaqueta. Gamera, cuando llega, claro, a su casa, se quita el caparazón, se pone otro y dice, hoy qué caparazón me gusta, hoy el de pinchos. Se lo pone, hoy cuál me gusta, no. Hoy más planito. Exactamente. Que tengo una cita. Hoy tengo pensado llevar a un niño en mi espalda, así que... ¿Hoy con Gauss o con Viras? Claro, y calcula. Entonces me pongo este. Porque si no... Y tiene una gama en el mar, donde se cura, y otra gama en el volcán. Depende, ¿hoy de qué voy? ¿De volcán o de agua? ¿De volcán o de qué voy? ¿De volcán o de agua? A ver, que tiene casa en los dos sitios. A curarse se va al mar y a dormir al volcán, a la lava. Bueno, eso es como Frank, que necesita estar calentico. Sí. Si no hay que irse al volcán a dormir. Dormir al lado del volcán. Y el hospital en el mar. Se sumerge ahí y a curarse. Sí, se ve que el agua tiene algún tipo de efecto curativo o regenerador en él, que se lo acelera o se lo activa. Interesante, habrá que investigarlo. Sí, sí, sí, sí, me parece fascinante. Estaba durmiendo ahora mismo. ¿Ya habéis terminado? Más cosas. Y bueno, con los datos de producción, si queréis, finalizamos en este apartado. Y la película se estrena el 15 de marzo del 67 en Japón, pero en Estados Unidos lo hace directamente en televisión ese mismo año. Y no es hasta 1987 cuando se comercializa. Estamos hablando de 20 años después en VHS. ¿En España? Periodo... No, Estados Unidos. Ah. Estados Unidos, o sea, se emitió y hasta 20 años después no se podía conseguir en formato físico. Sí. Así, bueno, imagino que la emitirían más veces en televisión. Y bueno, pero había entrado ya la fase de caída libre, por así decirlo, de tanto de la saga de Gamera como del Kaiju Eiga en general. El final de los 60, principio de los 70 fue el declive. Y quizás en la saga de Gamera, no sé cuándo veremos la próxima de Gamera, pero fue mucho más pronunciado que... Bueno, que Godzilla también tuvo lo suyo. Antes hemos estado hablando fuera de cámara de Gorgo y Superman se hicieron en Tokio, pero con Gamera pues fue especialmente palpable, con películas como Viras ataca la Tierra, Guirón, el guardián del planeta fantasma y Supermonstruo Gamera especialmente, que eso ya fue... Aunque fue es del 80, ¿no? Supermonstruo Gamera. De 80 clavado. Sí. Claro, eso ya fue la oda al rescate de Stock Footage. Yo creo que les dio envidia de la Isla de los Monstruos de Godzilla, que han hecho una película... rescatando todas las escenas de peleas anteriores. ¡Qué buena idea! ¡Nos han gastado nada! ¡Nosotros hagamos lo mismo! Enseñémosles cómo se hace. Y hacen una película entera de Gamera sin grabar ninguna escena de acción nueva. Todos son recortes de picos anteriores. ¡Mamma mía! Ya, seguramente me haréis verla. Porque me habéis hecho ver esto y todavía decís que esto es bueno. Decimos que hay cosas mucho peores, que cuando lleguemos a otras cosas. No. O sea, el primer título del programa era Gamera también tiene peliculones. Y por eso ese no es para este, ese era para el siguiente, para el de la parte 2 y 3 de la 90. Vale. Bueno, has dicho que el VHS en el 87. Es que en el 87 ya el VHS estaba ya casi de capa caída, como aquel que dice. O sea, no era ni siquiera el primer momento que se ripeaba todo. Flipante. ¿Algo más de este Gamera? Nos vamos al siguiente. Pues que me sorprende el poco sentido científico que tiene todo lo que pasa y que luego, cuando llega el niño a explicar quién es Gauss, aparezca un científico que diga, pues, a ver, yo no sé nada, pero tengo mis teorías. Y empieza a explicar, como empieza una explicación científica, al rayo, al vuelo, a la forma de moverse, que tiene dos columnas... Me encanta lo de las dos columnas. Lo de las dos columnas me parece impecable. Pero es que comienza... A ver, no tengo ningún dato, pero creo que... Hombre, a mí lo de las dos columnas me hizo gracia, o sea, en el sentido de buena respuesta para justificar la rigidez que tiene el monstruo, porque como no se mueve, hay un engendro totalmente casi inmóvil, digo, aquí no es que tiene dos columnas, por eso... Ah, vale. Lo puedes atacar por detrás porque es un punto ciego, ¿no? Le puedes poner un esto de inocente detrás, ¿no? No se me da cuenta nunca. Gauss, la víctima del bullying. Y al final... Pero kick me, ¿no? La esto de kick me. Y luego ¿qué pasa, chico? Luego se enfadó y se hizo vampiro. Por eso de que le haga daño el sol, le guste la sangre, se regenere, no lo puedas matar casi. Es el Kaiju vampiro. ¿No os dio la sensación de que la grieta en la que se esconde es demasiado pequeña para él? Cuando salían los rayos, cuando se metía... La cabecita parece las hormigas de hormiguero. Por eso precisamente que... Oye, luego se ve divertirse al... ¡Guiaos! La escena de los rayos, que no se ve nada de guiaos, y ve solo la grieta y los rayos ahí... Que yo digo, si no se puede girar, que está tumbado en el fondo de la grieta. Claro, está ahí. Mirando hacia está arriba. Roncando realmente. Está ahí. Y conforme tira el ronquido, sale el rayo. Es accidental realmente. Y al final Gamera parece que averigua también eso de las dos columnas y dice, ah, pues por detrás te doy con todo. Y acabaré contigo. Y luego lo que acabas de decir de lo absurdo científicamente, porque el rayo corta... como la mantequilla, el fuselaje y la chapa, y sin embargo cuando corta el avión corta el fuselaje y deja los cables, que es muchísimo más blando, sin embargo, entre las dos partes. Pero como es sónico, sin cortar, esos cables, el sonido, es la frecuencia, claro, la frecuencia. O la secuencia que ha dicho Josán de partir el coche, cierto fue idea de Yuasa, ¿no? Que parte el coche, pero deja... Pero el motor se queda. Y los asientos. Claro. La cárcel es poco para este director, ya lo digo yo. que encima tiene la idea de que Gamera sea el héroe del mundo, de que todo el mundo le vitoree, le adore, pero también es el Kaiju más sanguinario de todos. Todas las batallas, hasta que no mata al rival, no para. Se encana. Sí, porque... Y en este que le vence dos veces. Y se asegura, ¿eh? Lo voy a dejar muerto, pero bien muerto. Que, por cierto, aquí asistimos ya al cambio definitivo, ¿no? De Gamera, como digamos. Defensor porque, de la humanidad. Exacto, claro. Los monstruos del fin del mundo. Había un inicio de eso, ¿no? Porque al final se enfrenta a Barugón y le vence, pero aquí ya es total. Sí, pero aquí ya desde el principio, cuando aparece por primera vez con su vuelo giratorio, y la gente, ¡ah, es Gamera! ¡Qué bien! ¡Vamos, Gamera! Qué poca memoria histórica. Sí. Toda la destrucción, la mayor parte la causa Gamera siempre. Sí, es una cosa que también pasa en la saga de los 90. Sí. Que sí. Viene Gamera a ayudar, entre comillas, pero las lía parda. Pero en este caso, como es un animal más terrestre, aunque se ha volado claro. También, más terrestre que Giaos. Bueno, a ver, un momentico. La saga de los 90 es lo que vamos a tratar ahora, así sí. Que... Segunda película. Empezamos con la ficha, como siempre. En este caso, ¿cuál es el título original? Gamera, Daikaiju Kuchukesen. Kuchukesen. Que supongo que la anterior era Daikaiju Kuchusen. El Kuchukesen será algún tipo de expansión porque el significado que he encontrado es el mismo. Que Gamera, la batalla aérea de los monstruos gigantes. Es muy parecido. Muy parecido. No, de hecho, no hemos comentado antes, probablemente sea la batalla de Gamera contra Giaos, la primera batalla aérea de Kaijus. ¿Recordáis alguna otra película que salió? Rodan es anterior, pero no pelea contra, en el aire contra ningún monstruo. Hay una persecución en avión. Bueno, poco Ghidorah aterriza. Es que no. Bueno, Ghidorah aérea, contra que se desarrolla en el aire. Sí, exacto. Sí, yo creo que sí. Probablemente, porque eso Ghidorah siempre aterriza. Debe ser la primera batalla en la que... Aquí Godzilla aún no vuela. No. La de Ghidorah, el dragón de tres cabezas, no recuerdo si se enfrentan en el aire Ghidorah y Rodan a lo mejor. Rodan, no recuerdo bien. Sí. Yo, pero es que yo es verdad que Rodan no lo veo. O sea, que Ghidorah no lo solemos ver pelear en el aire. No, él vuela, ataca y luego se baja. Por eso de ahí el hacer hincapié, especialmente en el título del 67, en batalla aérea, ¿no? Para poniéndose en el público 66... de entonces, la batalla aérea. Hostia, los Kaijus ya están peleando en el aire, ¿no? Eso la 67 ahí. Era Daikaiju era lo próximo. Kuchusen o Kuchukesen, Gamera contra Giaos, y esta es solamente Gamera Daikaiju Kuchukesen, que es Gamera la batalla de los monstruos gigantes. Han quitado a Giaos del título. Sí. Querían llamar la atención del todo. Ya. Y los americanos, en inglés, dijeron, quitamos la batalla aérea, lo expandimos. El universo, y Gamera, todo. The Guardian of the Universe. Guardian of the Universe. Que en español lo hemos cogido literal, Gamera, el guardián del universo. Guardián del universo. Muchas gracias, Frank, por ese coro. De nada. Es del año 1995. Creo que es el kaiju japonés más moderno que hemos analizado. Sí. Sí, porque las otras más modernas eran King Kong de Peter Jackson, que no es japonesa, y Koyosal, que tampoco. Y la de La Isla Calavera, que tampoco. ¿De qué estáis hablando? Que me he perdido. De que es la película japonesa más moderna. Que hemos tratado en un programa que tenemos que se llama Cosas de Monstruos. Sí, no. Ay, qué chulo, a mí me gustaría participar. Sí, quedas invitado. No, deja que la lía. Tengo unas cuantas ideas. Pues, porque eres creativo. ¡Claro! Dura 95 minutos, como hemos dicho, es japonesa, dirigida por Shusuke Kaneko, y guión, me ha hecho gracia porque el guión es de Kazunori Ito. Pero, no. Según Film Affinity, también es de Shusuke Kaneko. Tú te ves en Film Affinity y pone dirección, Shusuke Kaneko. De guión, Shusuke Kaneko. Se ve que le dio dos veces al botón y nadie lo ha corregido. Y Internet Movie Database en IMDb, además pone guión, James Shanks. Digo, que hace un americano aquí. Mire, pone UK version. Me estoy perdiendo ya desde hace tiempo. Bueno, no, llevas así como hora y media. Anda, vete claro. Date un paseo. Que ni media pone también no que hace frío. Hay como una versión inglesa. Y además pone UK, United Kingdom, Reino Unido. He buscado si esa versión existe en algún lado. A dar puntos de... de UK, United Kingdom, Reino Unido. 12 points. Está buscando a ver si esa versión existe en algún lado. Y la única mención que existe a esa versión es en el propio IMDb con este apartado. En ningún lado mal lo pone. Incluso si te metes en la ficha del guionista este, no sale ni sale. Yo no lo sé seguro, ¿vale? Estoy especulando, pero seguramente sería cuando hacían las traducciones estas para el mercado británico o americano. Sería algún tipo de adaptaciones, traducciones. A veces cambiaban algunas frases para enmarcarlas un poquito mejor. Igual aquí dije, lo reseñaron, pero no, sí, no, no habitualmente sí. No se reseñan. Claro, es que nada más que estaba nombrado eso, en el IMDb. De nuevo el lobby de los traductores de títulos ataca. Pero bueno, el guión de verdad es de Kazunori Ito, que es lo que importa. La música de Ko Otani, aunque las dos van con acento raro, así que no sé cómo se pronuncian. Como lo demás y que lo pronuncias de puta madre, pues eso, te disculpas. Está bien. En japonés todos los acentos son llanos. ¿Y cómo se pronuncia acento llano? Otani. ¿Y sin acento? Otani. Muchas gracias. Es que no hay acentos. Ya, entonces el símbolo ese que lleva en la cabeza es un gorro por si llueve. Es más, por si más larga o más breve la vocal. Ah. Y de la productora, Daiei Studios, como siempre en Gamera. Que nos da mucha calidad y confianza. Sí, sí, sí. Esta, no bueno. Recuerdo, o creo que es así, pero cuando viste la película ya salía el logo de la Toho, ¿verdad? ¿De la Toho aquí? Sí, es que creo que fue con esta, no recuerdo bien. Pero creo que se las producía Daiei, pero las distribuía Toho. A mí no me suena haber visto. Es como Sega siendo absorbida por Nintendo. Sí, algo así. Sale al principio el logo de la Daiei y luego sale de la Toho. Yo estoy seguro de que sí que sí, fue con sí, esta. Creo que sí. Me suena el ver el logo circular en esta. No sé, yo no estoy seguro, no recuerdo. Respetamos a la Toho. Sí, y la queremos mucho. Pero no la Daiei. ¿Por qué sí, no? La Daiei también. Claro. Pero o sea, que vosotros habéis visto las películas que me habéis hecho ver. Banda de... Te quejarás de Barrigón. Sí. Barrigón es el único que tiene pase. Bueno, vamos con esta a ver de qué va. Comenzamos con que la doctora Nagamine parte a la isla Himegami para investigar la aparición de tres pájaros chiquiticos. De unos 15 metros de altura, que son los sí, gaos. Pero según las fuentes de Fran, 18.000 metros. Sí. O sea, uno u otro. Es que para los coge de adultos, aquí eran claro, bebés al principio. Claro. Si quieres hacer algo la ficha de todas las fases de cada monstruo sí. Que veamos. La cosa es que junto al ejército sí. Tienden una trampa para capturar a los bichos, que no les sale bien. Además, la cagan bastante. ¡Oh, sorpresa! Sí. Y Gamera... Para quien no lo conozca, es una tortuga de 65 metros de altura. Anda. Que estaba dormida y que la habían confundido con un atolón. Y dicen, ¿qué es esto? No es un atolón. Luego se dan cuenta de que... ¡Se mueve! Hay cosas raras, me las llevo. Pues, hay muchas, una para mí. Una para mí. Y yo regalo a esta de... La cosa es que despierta y se va a enfrentar a las criaturas voladoras. Derrota a una, se le escapan dos. Y en el siguiente ataque consigue eliminar a otra. Pero cuando persigue el último, el ejército derriba a Gamera. Quizás porque en las peleas había destruido más ciudad que los tres Gaos juntos. Y Gaos aprovecha, le hiere más y se va. Mientras Gamera se está recuperando de las heridas, Gaos aprovecha para crecer hasta hacerse el mismo tamaño que Gamera. Ya que estoy. Sí, ya que está. Y se anida en la torre de Tokio. Una escena preciosa. Un sitio discreto. Que no le vea a nadie. Y ya con ambos recuperados a máximo poder... El enfrentamiento final, donde, digamos que gracias a la ayuda de la humanidad, Gamera logra derrotar y eliminar, aparentemente, la amenaza de Gaos. Me gusta el aparentemente porque le ha dado hasta tono y todo. Aquí no tenemos... le elimina y lo dicen, pero es posible que haya más. En otros lugares del mundo. Del universo. No tenemos ficha de este. Sí, ya lo he dicho. Si es que. De Gaos, ¿no? No, porque el monstruo es prácticamente el mismo. Los metros que he dicho entre 185 y 190 es entre las dos películas. O sea, se llevan mucho. O sea, aquí las fuentes son las mismas, ¿no? Sí. Sí. Ha hecho un combo bestial. Aquí Gaos al principio mide 15 metros, al final 65. Y así puede decir lo que le dé la gana, porque en algún momento. Pero si sí, nadie eso. Me escucha, ¿qué más da? Come humanos, tiene rayo sónico, no tiene la peste sobaquil. Aquí en esta película a mí me pasa justo lo contrario que la otra. Me parece que empieza horrible, horrible, pero todo el tramo final es muy entretenido. La batalla sobre Tokio... Pues José no opina lo mismo. No. A mí el inicio, sobre todo la parte inicial de los barcos, cuando llegan... ¿Nos han chocado con atolón? ¿Esto qué es? Se bajan a investigar toda la tensión del que está pasando. A mí me parece que empieza como todas. Sí que me gustó bastante. Y ni uno ni otro. Punto medio. Oye, a ver, eso de que Gamera vaya con una chapita de Hello, my name is Gamera, mola un montón, ¿eh? Claro. O sea, no la han visto nunca, pero todo el mundo sabe pero luego que... La cosa no, es que... Lleva la chapa, lleva sí. El monolito, ponele... Hola, soy Gamera. Que la sí, cosa... que lo traduce sí. El voto. Vale, la verdad que sí. Gamera va con el... Bueno, dormida, que la confunden con el atolón ese, se pueden investigar, acabar, y cuando llevan cavados como 2 metros, descubren... Es cuando Gamera no se da cuenta. ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, me pica la espalda! Le falta... No, pero a ver, se supone que sobre el atolón, como lleva durmiendo tanto tiempo, hay una capa de sedimento, que es lo que excavan. Con colgantitos, que llevan ya el agujero hecho para que te metas la cuerda y te lo cuelgues. Claro, eso está sobre el caparazón. Pero eso está en la superficie. Sí. Claro. Sí. Y eso es de hace millones de años. No es de hace millones de años. Sí. Es Atlante. ¿Es Atlante? Sí. Pero Atlántida no es de hace millones de años. No, es de anteayer. Es de hace unos 10.000. Es que de ahí a decir pues millones... Cosas de monstruos, donde pierdes todo el conocimiento que hayas adquirido en la vida. Gamera, lo que eran los atlantes. Así que si los atlantes tienen 10.000 años, Gamera también. Ya está, pero no son millones. Ha sido el que ha dicho que lleva ahí 10 millones de años. No, 10.000. 10.000 años. Vale, ¿queréis dejar de discutir por 4-0 que no van a ninguna parte? Que sí, que la chapica con el nombre la lleva enterrada, sin embargo, los colgantes están tirados por la superficie. Sí. Que total, voy a coger uno, pero que esas pastillas... Sí, solo es uno, hay muchos. Hay muchos. Y se lo regala la primera... Que no pasará eso, no, muchos, es muchos yacimientos. Y se lo regala la primera chica con la que se encuentra. Eso es perfectamente comprensible. Pero, total, había más. Pero la chica es menor de edad, tiene 15 años. A nivel de regalar a gente, pues... Son japoneses. Es claro, totalmente comprensible. También es un gesto que intenta congraciarse con el padre de ella, ¿no? Que es el que está llevando el tema. Realmente yo creo que el gesto va más. En Japón no digan así. Se llevan bien primero con el padre y luego van a por la. No, pero para llevarse bien con el padre lo que hace es colarse en casa y ponerse a cocinar. Sí, ¡al lorito! Sí, sí, sí, ¡al lorito! ¿Qué haces de aquí? Ya estoy cocinando. Ha venido a hacernos la cena. Y el padre ha encantado. Muy bien, venga. No, vale. A mí bien. Me falta o sea, entre medias, desde que se encuentra con la chica, le dice, no sé qué, es mi padre. Sí. Vente a casa a cocinar. Y la otra, no, ha venido a cocinar, se ha empeñado en cocinar, así que... Es un desconocido que... Y dice... Y no, el padre ya pierde todo cuidado de tener un desconocido. Bueno, está la cocina, cojonudo. Hoy no ceno fideos precocinados. Quiero trabajar, solo tengo un puesto gratuito. ¡Me lo pido! Tengo un puesto de voluntario, no pago. ¡Voy! Esa era la oferta que estaba buscando. Me has convencido. ¡Say no more! Es más, te pago yo. Más momento brillante de la película. Sí, de brillantes como los ojos saltones que tienen aquí los guiados. Se vuelve ojos de locos. Sí, sí, ojos de locos total. Redondo sin pestañas, sin cejas, sin pestañas. La escena en la que va la doctora en el helicóptero. Abre la puerta. Y se ve. Hace un gaos. El ojazo ahí. Le mira. Y la otra. Una fotón. Y el gaos se vuelve loco con la foto. Por el flash. O porque era sacar la foto sin permiso. Es por eso. Dice, no la subas a Facebook. Te voy a demandar cómo subas la foto. Pero ¿qué me decís del taxista? ¿Qué me decís del taxista? Oye, quiero ir a la Torre de Tokio. No se puede, que hay un monstruo. Es que quiero ir. Ah, vale, pues venga, te llevo. Vale. No tengo para pagarte. Vale, te llevo. Hay un control de policía. Me lo salto. Y la frase es, toda mi vida había querido hacer algo así. Yo cuando veo el taxi y a toda velocidad, digo... A ver qué le habrá contado la chica esta, o cómo le ha amenazado o algo para... Y de pronto, ¡siempre había querido hacer esto! ¡Cómo mola! ¡Acelerón! Gracias por darme la oportunidad de cumplir mi sueño. Ser un delincuente. Siempre he querido hacer un GTA en real life. Bueno. A mí me parece uno de los momentos what the fuck de la película lo del taxi. Sí. O sea, no puedo con ello. Bueno, a mí resaltar que en algunas escenas, sobre todo al principio de la película, me recuerdan a Jurassic Park. Sí, hay mucha influencia. Claro. Jurassic Park. Todo por el fanzine, porque en cada ya antes salía en cada programa, ahora ya sale en cada película. ¿El qué? Jurassic Park. Jurassic Park no es todo. No, pero... Todo está en Jurassic Park. Cualquier película que tratemos, cuando hablemos del gigante... Ha influenciado o ha sido influenciada por Jurassic Titanic. Park. Es que viene de Jurassic Park. Lo monstruoso, lo grande, todo sale mal, teoría del caos, estaba mal como ahí. Ambición humana, el querer ser Dios. En este caso sí que es muy obvio, porque además Jurassic Park creo que es del 93, Gamera está del 95, y hay muchas tomas planos que parecen casi calcados. Es especialmente palpable, nunca mejor dicho, en lo de la secuencia del montón de mierda. Sí. Cuando mete la mano. Que mete la mano y escarba y encuentra las gafas, pero, ¿no? De... Incluso también al principio, en la primera presentación de la isla, cuando van lloviendo, corriendo, a subirse al barco, también es muy parecido a cuando eso, huyen de Jurassic, cuando hablan de la isla, porque está lloviendo. Lo normal en una isla, si llueve te vas. Sí, claro. Y dejas todo en manos de un... En Ibiza les pasa cada dos por tres. Cuando llueve se van todos. Que coincide con el final de temporada alta. Claro. Y también que todos los gaos sean hembra. pero que la vida se abra camino. Claro. Les falta decir, le falta decir la frase así. Es que la vida se abre camino y van a tener descendencia. Sí. Y no reparamos en gastos. No. Destacar los efectos especiales, que están bastante bien conseguidos. Aquí han metido billetacos. Hombre, según con quién se compare, evidentemente de una película de hace 30 años, pues sí que se notan. Mm. Y las maquetas están bastante bien, es verdad. Sí. No están al nivel de Serpiente de Mar, pero... Y la sensación de gigantismo que transmite. Cuando estás viendo cualquier cámara, la cámara entre que se va moviendo, que está abajo, que lo ves siempre en picado, en plano picado. Sí. Sí que te transmite... Contrapicado, porque es desde abajo. Eso, desde abajo. Eso es lo que estaba pensando. Digo, ¿he picado o contrapicado? Contrapicado. Tenía 50% de posibilidades. Sí. He fallado. La película... Ha hecho un Frank, que es lo que solemos decir en estos casos. A varios tiempo, niveles, ¿eh? A varios niveles, especialmente los efectos especiales, es un paso adelante en el Cayo Ega. Desde luego lo fue a nivel de efectos especiales, pues todo lo que habéis mencionado. Pues estaba ahí Shinji Uchi, que muchos lo conoceréis ahora por ser el codirector de Shin Godzilla. Hombre... Y digamos que no empezó aquí, pero fue uno de sus trabajos que lo catapultaron, ¿no? Y podemos ver un montón de, pues eso, de ópticas diferentes, la batalla aérea, planos diferentes, y sobre todo si la comparamos con las películas de Godzilla de la etapa Heisei, sí que es un salto cualitativo. Y eso que de esta trilogía, bueno, son tres películas, ¿no? Y es mucho más palpable en la última, en Gamera 3, que es un despiporre, entre comillas, ¿no? Siempre dentro de los cánones del cine japonés. Pero aquí tú comparas con la película del 95 con Destroya, por ejemplo, y ya ves un salto. Es un salto, uh-huh. Digamos que la saga de Godzilla en los 90 se había quedado anquilosada. Veía los efectos especiales del 89 o del 92 y son muy parecidos a los del 95, apenas hay evolución. Pero con la de Gamera ya ves ahí, pum, cómo va cambiando. El 95, 97 va mejorando y el 99, pues probablemente sea la película de Swimmation cumbre del Kaiju Ega, ¿no? Y aquí pues vemos eso, a nivel de efectos especiales, a mí me parece una pasada. Y aparte tiene planos visualmente chulísimos, lo que hemos comentado del anidamiento de Gao, de Yaos en la Torre de Tokio ahí contra el atardecer. Sí, está, ¿no? Está chulísimo. No sé, tiene cosas o puntos de vista que no se había visto nunca en el Kaiju Ega y no sé, a mí me llama especialmente la atención eso a nivel visual. Y luego la locura, entre comillas, que me parece una riqueza más bien de argumental, ¿no? Pues no, ahora Gamera vamos a dar un nuevo origen y es un fruto de los Atlantes, ¿no? Para combatir... Sí, en meter ese origen místico, que era algo que no se había visto demasiado en el cine Kaiju. O sea, a mí me gusta mucho por eso, pues un cambio... Sí, a mí sí. Me llama también la atención, creo que lo hemos apuntado dejar todos. Por fin atrás la radiación de las narices. Y las bombas y aunque, sí que es verdad, recorregime si me equivoco, sí que dicen que... Sí, te equivocas. Que no. Había algún problema con los barcos, sí. Había un barco cargado de plutonio al principio de la película, sí. ¿Cierto? Y que se va con el atolón. Sí, que el coche entonces, está en el momento de tensión de qué pasa con el barco, va a contaminar las cosas, la costa... Pero no tiene nada que ver con la no, creación. Con el origen, pero sí que hay durante toda la película una especie de crítica, o van diciendo, no deberíamos trabajar con el plutonio... Es muy ecológica la porque película. Porque sí, la tiene el mensaje, tira... el mensaje se verde, sin ser una crítica tan feroz como podría haber sido la de Japón bajo el terror del monstruo, pero sí que está diciendo, deshagámonos de plutonio y todo lo que viene derivado del y plutonio. Y hay mucho más mensaje. Lo que tienes el y no lo tires al mar porque se despierta la mera. Tiene un momento final, que es crítica metida... a piñón, sin ningún tipo de sutilezas, que es cuando hablan de por qué han despertado los gaos. Dicen, no, es que los gaos para despertar hace falta un ambiente tóxico de contaminación, eso es. De malestar, que no haya árboles. Claro, y dice, ¿y Japón es el lugar idóneo para despertar? Pues sí, porque estamos... Podridos. Podridos, exactamente. Y es cuando sí, luego dicen, pues igual está en Japón y puede estar en cualquier parte del mundo. Pero está en Japón. Cierto, el capitán del barco del plutonio era Akira Kubo, el que recordaréis del programa anterior del Hijo de Godzilla, el periodista que llegaba a bordo, claro, mucho más mayor, 30 años después, ¿no? Sale una aparición ahí muy fugaz. Y luego, aparte, lo que a mí me llamó la atención hace ya un par de años cuando la vi, después de mucho tiempo, es el tratamiento que se le da a Gamera y a Gauss. Hemos avanzado antes al principio lo de Gareth Edwards, vamos a empezar con los Gauss, visualmente me recuerda un montón los mutos de la película de 2014, sí, o sea, esos acabados, ¿no? Sí, los acabados triangulares, con unas líneas veteadas de rojo, es que es muy parecido al Yaos. Y también el ejército que no sabe cómo comportarse con Gamera al principio lo atacan, sí. Luego es que lo necesitamos para que se enfrente a Yaos, es que lo veo todo muy parecido. Incluso la primera aparición de Gamera, ahí de noche, con los tonos esos oscuros y medio rojo ahí en el estadio, ¿no? Cuando va acercándose al estadio, Me parece muy, es muy similar visualmente a nivel de colorimetría a cuando aparece Godzilla en el aeropuerto en la película de 2014, que está el muto por ahí liándola con la línea esta de metro, de tren que hay así un poco aérea, y aparece Godzilla y es muy parecido, digamos, y nadie le espera, ¿no? Están todos enfocados ahí con el otro monstruo, con el antagonista de la película, y de repente aparece el monstruo protagonista. Uh-huh. Y aquí pasa igual, o sea que... No sé hasta qué punto... O sea, que Gareth Edwards, encima es el mal director, copió esta película. Sí, o sea... Se presumió mucho de que analizó mucho la saga de Godzilla, pero es que a mí me da la impresión de que realmente donde se equivocó y puso esta fue de aquí donde más sacó, también porque es quizá, entre comillas, ¿vale? Dentro de toda la fantasía que hay de la película, donde las cosas transcurren de cierta forma más o menos normal, o cómo se comportaría la sociedad. También vemos saliendo en los periódicos ahí continuamente, a ver, tal, no sé qué, no sé cuánto, para darle un viso de... Y cuando están en el estadio los periodistas corriendo como gallinas sin cabeza, que si te fijas en el fondo, en vez de lo que ocurre en primer plano, ves corriendo de una para otra, hacen fotos a una cosa, se van para allá 10 metros, hacen fotos a otra, pero ¿qué estáis haciendo? Sí. Sale eso hace también, el malestar, ¿cómo, qué opina la gente de la calle, si no recuerdo mal, ¿no? Van entrevistando a la gente por la calle, ¿no? Para darle un viso de verosimilitud, entre comillas, a la película. Un poco además, lo que luego fue Shin Godzilla, ya más... Sí, mucho más potenciado. Más siglo XXI. Sí. Es más, ya vemos aquí una parte de la trama de Shin Godzilla, que es la del ejército de autodefensa, de que no pueden atacar a los monstruos. Y aquí hay un momento cuando aparece Gamera, le atacamos. No podemos atacar primero, porque el ejército de autodefensa japonés después de la, si no me equivoco, después de la Segunda Guerra Mundial, lo dejaron como ejército de autodefensa. Nada más que podéis atacar si os están atacando. Como ataquéis primero... La ONU se lanza sobre vosotros y os va a caer. Entonces, aunque aparezca un monstruo gigante, tienen que pedir permiso. Aquí... Que es la trama principal de Shin Godzilla, por el que no puede atacarlo. Y aquí se ve un poquito ya. Sí, sí, no, aquí se ve bastante. Porque hacen hasta una votación para atacarlo. Yo tenía apuntado. Ah, bueno, sí, que se repite la herida de la pata de la película anterior. Sí. Aquí el envenenamiento de Gamera es un clásico y de hecho en Gamera 3, el final de la trilogía bueno, y de nuevo la sangre, de nuevo vemos sangre y vemos bastante sangre. A mí lo único, lo que más así me llama la atención, lo que habéis comentado de los ojos, especialmente en Gamera. En Gamera tiene unos ojos ahí demasiado saltones expresivos que le restan un poco de fuerza ahí a la figura, ¿no? Que eso en Gamera 3 está totalmente corregido y tiene los ojos casi blancos en Gamera 3, ¿no? A mí también me llamó la atención que, no sé si os pasaría, el rugido de Gamera resulta totalmente soso, sin personalidad ni... Bueno, es el mismo que la serie clásica, si no recuerdo mal. Pues se ve que por la apariencia... El alarido ese arrastrado y... Una cosa así. Aquí me resultó especialmente poco destacable. Y por eso lo destaco. No sé, yo nunca había reparado porque como pienso es el mismo de la serie clásica, no veo. Lo que llama la atención... que al principio tiene sentido, pero luego para mí a nivel de guión lo alargan demasiado, es el hecho de que quieran solo cazar a Gaos y matar a Gamera. Es que son racistas de animales, el ejército. Es racista de animales. Racistas de animales. Odia a las tortugas. Esa es la explicación. Queloniofóbicas. ¿No? Porque viene... Espera, ¿qué palabra has dicho? Eso me lo he inventado, ¿eh? Ah, vale. He juntado quelonio y fobia y ya no me sale otra vez. Queloniofóbicas. Claro, ¡Dilo! Cosas de monstruos, un programa donde aprendes y te diviertes. ¡Sí, señor! ¿Cuánto aprendemos hoy? Sí. Es que ese momento de ven una tortuga destruyendo la ciudad, ven un tres pájaros gigantes destruyendo la ciudad y comiéndose gente, y dicen, ¿a quién atacamos? Tú ataca a la tortuga, que la solo matas es una. Y a los pájaros los capturamos para investigarlos. Digo, ¿cuál es el criterio? Porque a una especie... Hombre, pero la capturas para investigarla. Porque Gamera está destruyendo toda la ciudad mientras avanza. En un primer momento, Gaos es más pequeño, ¿no? Sí, claro. En un primer momento tiene sentido, pero lo alargan demasiado. Claro. Y hay un momento donde Gaos ya está liando la parda por todos los lados y todavía tenemos al feo, ese que no sabemos lo que es, pero tiene cara de mala leche, diciendo no, vamos a capturarlo y a Gamera vamos a matarlo. Para mí... Espérate que igual te estás equivocando. El momento en el que ya para mí ya no tiene sentido es en la que en un Gaos el segundo ataca a todos el pueblo, empieza a destruir, Gamera le mata a él casi sin crear destrucción a la escena del puente. Exactamente. Y luego, cuando Gamera persigue al último, que ahí ya se ha visto que Gaos es el que va con mala leche a destruir gente, decide no, ataca solamente a Gamera, solo a Gamera yo. No, ataca a los dos. El problema ahí para mí es que alargan ese argumento que al principio tiene sentido, lo alargan a un momento donde ya no. O sea, ya está viendo, Gaos ya ha crecido, casi, no era tan grande como Gamera, pero casi, y la estaba liando muy, muy parda. La escena del puente que no sé, ¿qué os pareció? Porque a mí me deja un poco... Eso está muy típica. ¿La escena del puente te refieres? La escena del puente. Cuando la chica se A mí me gustó, no la sé. La chica se cae otra vez, todo chillando. Ahí, esa parte no, pero sin embargo la imagen de Gauss ahí mola mucho. Sí, visualmente me parece chulísima. Y tenemos ahí una especie de rescate del Gamera clásico, protector de los niños. Yo creo que es una concesión a la etapa clásica, porque está Gamera ahí y protege al niño, ¿no? Si no recuerdo mal, le ponen la zarpa encima para que el rayo de Gauss no le afecte, ¿no? Que por ejemplo, me gusta mucho cómo han hecho la relación de Gamera con el niño, porque en la etapa clásica, ya lo hemos visto, hemos hablado de tres películas y en dos ocurre que Gamera como que protege a un niño. Sí. La primera Toshio y la tercera Eiji, y por algún motivo que no entendemos en las clásicas, Gamera siempre va a proteger a los niños, antes que a los adultos o incluso antes que a sí mismo. Y aquí sí que vemos que tiene una unión especial con Asagi. Sí, con Asagi, la chica que pues entiende por qué, que le dan el colgante. Asagi Kusanagi. Sí. Se une emocionalmente con Gamera, que se transmite sus sentimientos. Pero dan a entender como sus heridas. Como que ella es una reencarnación de un Atlante o algo así. No, eso lo que siente por el colgante. Es el colgante lo que le da ese poder. O igual la protege porque tiene miedo de que venga su padre en la vida real, se enfade y le empieza a pegar. O lo obliga a cocinar. Pues, en la vida real, la chica esta es hija de Steven Seagal. Que lo tengo ahí apuntado. Pero es hija de Steven Seagal y de la profesora japonesa de Aikido. De Steven Seagal. Esa es probablemente. Es decir, Steven Seagal es el lío con la profesora de Aikido. Tú vienes a la niña y la niña se puso a actuar para ser la niña. Ese era el que destino. Va con Gamera. Era el destino, ¿no? Sí. Aunque actúa mejor que el padre, pero. Pues yo creo que la Asagi esta es una. Los fans de hecho de Kaiju Iga la comparan mucho con el personaje de Mickey de la etapa de Heisei de Godzilla, que también está una chica, ¿vale? Que está conectada de forma similar con Godzilla, ¿no? Ajá. O sea, puede prever cuándo va a aparecer o lo que siente, entre comillas, Godzilla, ¿no? La vinculación no es tan definida, cercana como esta, ¿vale? Pero sí que hay cierta conexión. Entonces, aquí comparten heridas. Sí. Yo lo que doy a entender es que igual que cuando hieren a Gamera afecta a la chica, probablemente si hieren a Asagi, también afecta a Gamera. Es normal que la proteja. Y luego comparte energía para descansar y recuperarse. Y la otra le da el golpe final. Empieza a rezar por Gamera, cual Goku cuando va a lanzar la bola a Genki. ¡Te doy mis energías! Y el padre le da la mano, yo también se las doy. Y Gamera carga su último ataque. Qué escena, la escena final, la verdad es que la batalla ahí en la refinería está súper chula. Además, le ayuda mucho que esté rodado con luz natural, que le da ese viso de realidad, ¿no? Que no es un estudio, pero ha descubierto. Y es súper espectacular. Yo hasta ese momento no se había visto nada tan espectacular como la batalla esta en la refinería. Uh-huh. Está muy chulo. ¿Pillasteis la referencia semi-española en la película, cuando dice que cuando están descifrando los monolitos, la escritura rúnica, dice que hay ejemplos de esa escritura rúnica en otras partes del mundo, como en los Pirineos. Y en los Pirineos. Eso me emocionó. Te emocionó. Te llegó al corazón. Me llegó al corazón. Es de emocionamiento fácil. Voy a ubicarlo en Serpent of Her. Que salga eso. Pues nada, yo también añadir eso que... Lo que comentabais de lo que tarda el ejército, no sé si es una defensa lo que voy a decir de la película, o más crítica todavía, pero lo que comentáis de que el ejército, de hecho, no se resuelve realmente hasta la tercera parte. O sea, todavía en la segunda y la tercera están a vueltas con eso, ¿no? O sea, cómo afrontamos a Gamera, sí, como aliado o enemigo. O sea, el problema de Gamera es que cuando va a defender a la humanidad, en su torpeza por pelear, destruye más de lo que salva. Sí. Que luego, en parte, en la tercera veremos las consecuencias. ¡Spoiler! De eso. No, es un spoiler, pero yo creo que se puede decir. Vale. Porque son los primeros 10 minutos de película. Más que un spoiler. Bueno. Es más el argumento. Una de las cosas buenas que tiene esta trilogía de Gamera de los 90 es, pues, son las repercusiones que tienen a nivel personal, ¿no? Las catástrofes, las luchas de los monstruos. Y Gamera 3 es eso. Es Ayana, es una chica que ha perdido a sus padres durante el ataque de Gamera, ¿no? Entonces tiene un odio visceral hacia el monstruo que luego repercutirá en una serie de cosas, ¿no? Uh-huh. Pero está muy bien, e incluso vemos un flashback de esta película, ¿no? Es que la trilogía está bastante bien a nivel de eso, de cohesión, está bastante bien. Que creo que el defecto mayor que suele sufrir las sagas de Kaiju, que es que no tienen continuidad entre unas y otras, apenas pinceladas. En general, sí. Lo que pasa es que en los 80 y en los 90 es una cosa que sí que se cuidó, porque en las de Godzilla de Heisei sí que... Sí, es una trama continuada. Exacto, una película se sigue... Y en estas también. Pero, sin embargo, cuando llegamos al 99, 2000, Godzilla Millennium, Godzilla Megaguirus... De nuevo... Cada una es una cosa. Godzilla Final Wars, cada una por un lado. Sin Godzilla es... Ah, el problema de baile, de, a lo mejor, de equipos de producción y de derechos, no sé si también influirá. Y lo que es peor en la 2000, en la saga Millennium, es que cada película de Godzilla coge lo que le da la gana de ocurrió antes. Hay una que dice, no, solamente ocurrió el Japón bajo el terror del monstruo. O te, no, aquí sí, Japón claro, bajo el terror del monstruo sí, otras no. Y esta otra. No, esta la coge todas, no, esta no coge ninguna. No solamente coge la anterior. ¿Alguna cosa más de...? Que la película acaba en plan Terminator, cuando dicen, volverá, Gamera, volverá. ¿Más datos de producción? ¿Alguna pues, anécdotas y demás? Tengo aquí un montón apuntado, voy a intentar ser breve, entre comillas. Pues nada, la película, ya hemos hablado de Shinji Uchi, que es el de los efectos especiales, y tenemos a Susuke Kaneko, ¿no? Susuke Kaneko, digamos que había sido un fan del Kaiyuga toda su vida, había estado de pequeño dibujando montones de ilustraciones en sus cuadernillos, incluso cuando empezó en el mundo del cine, en comedias así eróticas y tal, metía incluso... Yo cutilleé su ficha en IMDb, y cuando empiezas a mirar ponía Tokyo Erotic Girls no sé qué, ¿qué películas? Y ves el póster y... Mail Lolita, no sé qué. Pues se las apañaba para meter ahí algún gag con monstruos gigantes y tal, ¿no? Entonces, pues, luego fue adquiriendo más renombre y cuando la DJ quería lanzar una nueva etapa, ¿no? Viendo también lo exitoso, entre comillas, que había sido la etapa de Godzilla, pues fuera, era el que encabezaba las listas para eso. Y la verdad es que lo hizo muy, muy bien, sobre todo en las tres películas. En esta, para algunos, es la mejor Kaiyuga de la historia. A mí me gusta más la tres. Pero tuvo tanta fama que incluso la propia Toho recurrió a él para dirigir la de GMK. O sea, lo que pasa es que no le dejaron la libertad que tuvo en esta película, y la película de GMK, la de Godzilla de 2001, no está tan bien, ¿no? No está tan bien acabada como esta. O también es llamativo los que están debajo de la de Gaos y Gamera, porque para innovar, que es por primera vez en la historia, no es un actor, es una actriz. Se supone que es como para transmitir la flexibilidad y la no sé qué de las mujeres. Yo no veo, yo solamente veo igual. A Gaos. Se ve igual por fuera, pero esa es la excusa. Lo que está debajo de Gaos es la actriz Yumi Kaneyama, que es la que viste a Gaos, pero tampoco hay muchas escenas. Pues la mayoría de Gaos son volando. No sé. Supongo que serán las escenas finales ya, en la refinería. La pelea final. Sí. Pero bueno, es una curiosidad que está ahí. Y bueno, y Gamera ahí es Naoki Manabe, pero... creo que ha hecho esta de Gamera y nos hizo otras dos. ¿Pero llegó a estar en peligro de muerte? ¿Qué? ¿Durante la grabación? No tenemos constancia. Gamera sí estuvo en peligro de muerte porque siempre acaba desangrado. Sí. Pero el actor... El actor no, pues entonces... No le explotó nada en la boca, no se cayó por un No estuvo a punto de ahogarse. No estuvo a punto de ahogarse. Lo único así de efectos especiales, la escena de la caída de la Torre de Tokio, que llevó 3 días, consiguió que cayese como querían, ¿no? O sea que hicieron mogollón de torres. Reservar la Torre de Tokio para grabar con un pájaro gigante. Y venga, tirarla y volverla a levantar. Levántala otra vez, que no ha salido bien, venga. Estaban ya los operarios un poco cabreados. Y bueno, luego lo único ya, la película se estrenó, como hemos dicho, y tuvo bastante éxito en Japón. Y aquí en España... Es un dato que tenemos sin confirmar, entre comillas. Se llegaron a ver pósters en los cines que ponía Gamera, el guardián del universo. Y de hecho, el doblaje en castellano, no sé si lo habéis visto doblada la película, está muy bien. Tenemos incluso a Luis Posada, el doblador habitual, el actor de doblaje habitual de Johnny Depp o de Jim Carrey, haciendo del chico protagonista. No recuerdo el nombre del protagonista. Tenemos Antonio García Moral, que es el doblador habitual de Richard Dreyfuss, que es el que hace del padre de Asagi, de la chica. A Nuria Trifol en el papel de Asagi y Juan Carlos Gustems en el papel de Saito. No, es que le pusieron pasta al doblaje. Sí, sí, o sea, y eso nos induce a pensar un poco que la película estaba prevista para eso, y que pusieron los carteles en los cines para un estreno en cines, ¿no? Pero se ve que a última hora dijeron, nunca llueva esto aquí en el 95, no va a ir ni Dios a verla y tal. Y... Muy lejos llegaron con el doblaje y con la promoción. Sí, sí, sí. Y... Finalmente yo, por lo que tengo constancia, no llegó a ningún cine. No sé si... Bueno, en Sella si se proyectó en Sella sería en versión original subtitulada, seguramente. Que yo sepa, si alguien lo sabe, que venga y nos corrija y nos muestre una entrada, una foto de la entrada. Tampoco hace falta que venga, con que nos lo mande por lo mande por Twitter, Facebook o deja un comentario en iVoox de... Sí. ¿Os equivocáis? La película fue... Yo estuve allí. Y eso, y finalmente llegó en VHS aquí a España. Que mande una foto con Gamera. Kaijus fuera del cine. Comenzamos porque esta vez en Kaijus fuera del cine, el universo Marvel llega a cosas de monstruos. ¡Bien! Tenemos Nuestra influencia es cada vez mayor, José. Tenemos al Capitán América, Iron Man, a los campeones, a... Sí. Oliver Benji. Esos campeones, no. Ah, vaya. Hay un equipo en Marvel ahora que se llaman los campeones. Ahora, sí. Como también estaba antes, pero los integrantes ya son diferentes. Pero perdieron los derechos por una torpeza y parece que los han vuelto a recuperar. Mm. Sí. Pues traigo al menos mi evento favorito de Marvel del 2017, aunque es el más pequeño, es Monster Unleashed. Usease, Monster. Sí. O sea, podemos intuir que a lo mejor. Esta puede ser la fase 5 de Marvel Studios. Vamos yo a ver, lo veo. Sí, por favor. Vamos a ver a Tony Stark, a Robert Downey Jr. peleando con un monstruo gigante. Con Godzilla y las gemas del infinito. Estaría, vamos. Bueno, para quien... O no. ¿Qué es más duro, el cascarón de Gamera o el martillo de Thor? Sí, ha podido averiguarlo. Ya vemos a que DJ y Marvel... ¿El aliento de guía o el escudo del Capitán América? Siempre nos podemos esperar a que Disney compre... la Toho y DJ... Compre Japón. Haga un parque de atracciones en todo el archipiélago. Y ahí ya podemos utilizarlo. Porque si compra la Toho por separado, igual le cuesta lo mismo o más. Pues quien conozca un poco de leer Marvel y vea la palabra evento y le tire para atrás, que no tenga miedo porque... Este es el evento más simple y más básico que ha hecho Marvel en mucho tiempo. Desde... Es el único evento que yo he visto que no lo promocionan con el evento que cambiará el universo Marvel para siempre. No, esto es... No, hay monstruos, hay héroes, se van a pelear. Ya está. No quiero héroes contra héroes, quiero héroes contra monstruos. Algo ligerito. Yo creo que era para aligerar el peso de años anteriores que habíamos tenido sagas más, muy trascendentes. Como primero estuvo lo de Civil War 2, que otra vez héroes contra héroes, y cuando acabó este empezó lo de Imperio Secreto, que es el Capi Hydra, el Capitán América de Hydra dominando el mundo, dijo, entre medias, aventura clásica divertida. Desde Maximum Security no teníamos un evento tan innecesario como este, claro, quizás. Solo querían la historia, muy básica, porque ¿de qué va esta historia? Uh-huh. Están en el universo Marvel, pues de pronto empiezan a caer meteoritos del cielo. Cada meteorito que cae, aparece un monstruo gigante. Entonces cae uno en Nueva York, otro en Wakanda, otro en París, otro en donde sea, en Tokio. Otro en Metrópolis, otro en Gotham. También, aunque no sean de Marvel. Y los héroes que están en ese lado... En ese sitio donde les toque, van a pegarse contra el monstruo. ¿Y si no hay? Si no hay héroes, pues llaman por teléfono y que vaya el equipo más cercano. El más cercano. Claro. Muy bien. De hecho, hay ¿alguno más cerca? Y durante... Eso es lo que vemos el primer número. Vienen monstruos gigantes, héroes contra monstruos gigantes. Luego, según avanza la historia, la aprovechan para hacer también un homenaje a Jack Kirby con sus monstruos de la era Atlas. Porque, como los héroes no dan abasto, aparecen los monstruos de la Tierra para defender la Tierra. Y tenemos... El hombre topo. Y los topoides. Pero la isla de los monstruos, el Fin Fan Fum, Gum, Gorgila, Zom, la criatura de la Ciénaga Negra, todos los monstruos de Marvel de los Groot. 60, 70, Groot también, aparecen para defender. Y tenemos monstruos contra monstruos. Uh-huh. Y luego sí que aparece un personaje nuevo. Monstruo, que había uno que se llamaba Monstruo. Luego, como en cualquier videojuego, cuando apareces que has matado a los malos pequeños, aparece un monstruo más grande y aparece un personaje nuevo que se puede enfrentar a él. No, que no vas a decir para no hacer spoiler. A ver, sale en el número 2, pero... que lo lean. Yo solo he leído el 1, maldita sea. Que a mí la idea del personaje me gustó bastante. Uh-huh. Probablemente se olviden después del evento, pero... Ahí está. Sabes que tarde o temprano alguien lo rescatará. Claro, pero es básicamente eso. Vienen monstruos, héroes contra monstruos, monstruos contra monstruos y héroes contra monstruos. Lo que queremos ver, ¿qué más? Y ya está. Este evento no tiene absolutamente nada más. Y está recogido en 6 grapitas de Panini. Que además... Que son carne de tomo. Sí. Que además la cogieron y... ¿Cuántos...? Lo clásico en Marvel es que hagan números complementarios de otras series. ¿Cuántos hay? 4. Panini se ha ido directamente en la grapa. Uh-huh. En cada grapa hay o una nueva serie principal y un no complementario, o directamente 2 complementarios. Y el reintegro. ¿Qué? También. Sí, un día de billar. Y es... Los complementarios básicamente son... explicar un número entero de la batalla del héroe contra el monstruo. Ya está. Que tú en el número principal ves a los Vengadores pegándose contra un Ghidorah de 2 cabezas en vez de 3, uh-huh. Pues tienes el número de los Vengadores para ver cómo es la pelea entera. Ajá, muy bien. Que hay dos bastante graciosos, que es el de Spider-Man y Masacre, porque Masacre empieza a hacer conversación, diálogos de universo kaiju, de oh, me encanta Godzilla, no sé qué, mi... fue lo que mejor me lo pasé cuando fui a Japón, o aparece una actriz y se pone, no, no son Godzilla, son kaijus, es Godzilla solamente es el mayor monstruo identificativo del tokusatsu, que es el género japonés en el que se utilizan trajes de goma, y... o el número de los campeones que tiene Miss Marvel, que se puede hacer gigante, y aparece un lagarto gigante y lo primero que dice, mira, como Kirk, me voy a pelear contra un lagarto gigante, y se hace grande y empieza a pegarse a puñetazos. Madre mía, qué friki todo, ¿eh? Sí. Qué friki que es el universo del cómic, no como el nuestro que está no en serio. No como el nuestro que está en serio real. Sí, sí, sí. Entonces, lo digo por hacer un buen clickbait. ¿Marvel podría estar pensando en llevar esto al cine? Seguramente que sí. O sea, o no. Claro, o pero no, podría. Pero podría que sea. A ver, podría. ¿No? Yo creo que después de la peli de Thanos... Podría hacer viene esto, la peli de los claro. monstruos. Podría. Lo van a empezar... la escena post-créditos de Thanos va a ser un meteorito cayendo para la Tierra... Y en la próxima gran película Marvel van a caer todos y héroes contra monstruos. Esto es de las fuentes de Frank, ¿no? Sí. De las que dice que Gauss mide 85 metros y pesa... 11.000 toneladas. 10.000 toneladas. Por hablar a lo mejor un poco más, decir que Marvel no se pilló los dedos y cada número de la serie principal está dicho por un dibujante diferente. Ajá. No vamos a dejar que esto se atrase... Y tenemos a los... Para el veranito, eso creo que ha salido para el veranito, sí, del año salió 2016. 17 este año. De este año mismo, sí. Lo tenemos ya en España. Tengo la grapa aquí de Panini. No, quiero decir, si el evento es de este año, sí. Porque sabes que hay un desfase de 5 o 6 meses. No, 3 creo, 4. Ajá, o sea que este se publicó, este mira, lo abro, primer, Monster of Less, volumen. Hace el ruido para que se lo crean. ¡Ay, mi cabeza! Eso es lo que hubiéramos querido hacer todos. Pone Monster Unleashed, además pone volumen 2-1, se ve que Marvel tuvo alguna colección que se llamaba así, en los vetos a ver en qué año. Sí, seguramente los 70. Claro, marzo de 2017. El primer número de marzo de 2017. Y aquí este es de junio, julio. No, entonces sí. Sale un verano aquí, claro. Al principio de verano, creo. Sí, sí. Además creo que ya lo comentamos. En algún programa Archie creo que comentó que se había comprado el primer número. Yo creo que a lo mejor off the record, pero en programa... Vale. Los dibujantes o dijimos de comentarlo cuando estuviera la serie completa, claro. Como ha sido el caso. Y veis, queridos oyentes, todo llega. O dijimos que no. Claro. O no lo dijimos nunca. Podría ser. Podría ser. Clica para enterarte. Clica. Voy a acabar solamente nombrando los dibujantes, que son Steve McNiven, Greg Land, Lainey Francis Yu, Salvador La Roca y Adam Kubert. Así que quien conozca un poco el universo Marvel, le sonarán todos, o prácticamente todos. Claro, todos. A ver. Y a quien no lo conozca, pues no le sonarán. Pues no le sonarán. Es un buen momento para que son dibujantes clásicos, típicos de Marvel. No han cogido a Señor Desconocido número 1, Dibujante Río número 2, Tú que me haces las tintas, dibujas. Y aún así, no hay mucho diferencia de dibujo, porque sí que comparten todos el mismo coloreado. Ajá. Así que tampoco hay mucha diferencia de un tipo de dibujo a otro. Porque creo que en tintador en la mayoría el dibujo es el mismo. En tintador que en tintas. Con amor. Claro. Que el coloreado es de David Curiel. Muy también bien. Lo ha apuntado. Pues para que no diga ya que nombrar a los dibujantes. Claro, hombre. Porque David, que seguro nos David, escucha. David, no te ofendas. David Curiel, que seguro que nos escucha porque es muy fan del programa. Por eso se pidió colorear el evento. No podíamos acabar sin nombrarlo. No descarte nuestra influencia en la creación de este evento. Podría ser. Seguro. Podría ser. Podría. Yo no tengo ninguna duda de que Marvel, de que el señor jefe de Marvel nos escuchó a nosotros nuestro primer programa y dijo, ya está. Ya está. Se van a poner de moda otra vez los monstruos. Gracias a estos chicos. Y hay que sacar el evento. Nos hemos quedado tan impactados que con esa sinceridad tan abrumadora. Abrumadora. Pasamos a la entrevista. Era para que no estuviera yo todo el rato y hacer algo entre medias. Claro. Que si no la gente se aburre de mi voz. Pero eso no habéis dicho. No, lo acabo de decidir ahora. Ha sido a salto de mata. No, ha sido por decisión de mi intelectual. Unilateral de ahora, ¿no? De ahora, de este momento. Vale. Se ha decidido ahora. Solamente para marearte a ti, que tu unidad de conocimiento, procesamiento vale. Se colapse. Entrevista con el monstruo. Bienvenidos un programa más a Entrevista con el monstruo. La sección donde los protagonistas hablan, o rugen, o gritan, o algo. Hoy enviamos a Marco y a Servobot hasta las cercanías del Monte Fuji, para encontrarse con uno de los monstruos más terroríficos de la saga de Gamera. ¿O son dos? Solo a ti se te ocurre traernos al Monte Fuji en pleno invierno. ¡Se me están congelando hasta los dientes! Anda, exagerado. Si tampoco es para tan... para tan... ¡Ay! ¡Ah! ¡Ups! Ya estás constipado. Eso por llevarme la contraria. Joder, parece que vayamos borrachos en vez de constipados. ¡Qué raro! Pensaba que mi nueva unidad interna de calefacción funcionaría y me mantendría calentito. Pero si eso es un termo vacío que te has pegado con cinta al pecho zumbao. ¿Seguro? Ya decía yo que esa web de Alibaba Express no era muy de fiar. A ver dónde encontramos a Gaos antes de que se nos congelen los... ¡Ostras! ¡Qué susto! Ha salido al suelo de golpe. Si no es por él, nos vamos de boca a la grieta. Nos está mirando raro, así como de lado. Comienza a traducir. Hola, ¿qué tal? Somos los periodistas españoles. ¿Cómo periodistas? ¡No soporto a los periodistas! Pues empezamos bien. Pero pasen, pasen, no se queden ahí. Y ahora nos invita a pasar. ¿Esto qué es? Y yo qué sé, este tío es muy raro. Si no le importa, preferimos quedarnos aquí fuera, pese al frío. ¡Mejor! ¡No pensaba dejarles pasar! Esto es una locura, no sé si vamos a sacar algo en claro. Pues vámonos. Antes de que le dé por comernos o darnos de comer, que con este tío no se sabe. Pues, espera, parece que sigue hablando. Perdone, no me haga mucho caso. Es que creo que sufro de doble personalidad. Anda, ¿y eso? Pues desde siempre, creo que tiene que ver con lo de tener dos columnas vertebrales. Es verdad, en una de las películas lo mencionaban. Eso y que no puede girar el cuello, por lo mismo. Y por eso tengo doble personalidad, lo siento mucho. Bueno, lo comprendemos. Si quiere empezamos la entrevista. Me encantaría. Nada me provocaría mayor repugnancia. Esto va a ser muy difícil. Bien, comencemos. ¿Cómo surgió la oportunidad de grabar una película? Bueno, yo era un recién llegado a la Tierra desde el espacio exterior y como ya llevaba tantos años aquí, decidí buscar un poco de acción. Soy un monstruo tranquilo, así que salí a chupar sangre de los humanos hasta hacerme amigo de uno de ellos. Marco, seguro que estás traduciendo bien. Que sí, tío, que esto está como una chota. Una más y lo dejamos si no se centra. Vale, pero ya te digo que esto no pinta bien. Venga, va. Señor Guiaos, Diego, díganos, ¿qué tal fue grabar con Gamera? Fue una experiencia muy bonita, que no volvería a repetir en la vida. Gamera resultó ser una excelente tortuga con la que me llevé fatal durante todo el rodaje. Se acabó. A tomar viento. Esto es más incomprensible que un capítulo de Twin Peaks. Esperen, no se vayan. Todavía no hemos hablado de mis otras películas. Ni caso. Marco, nos volvemos a casa que el termo ya está helado. Esto no se me hace a mí, les devoraré. ¿Quieren pasar a tomar algo? Joder, qué locura. Tengo que seguir traduciendo sus locuras. ¡Corre! Déjalo. Bueno, venga, sí, corre. Que está echando a volar. Despedimos la conexión o comenzamos ahora mismo. Yo ya no sé lo que digo. ¡Adiós! ¡Adiós! Guía de supervivencia monsteriana. Que toca la guía de supervivencia Kaiju, pero es que yo soy muy, muy fan de la trampa de los humanos para capturar a Gaos en la presente. Así que voy a analizarla, que me apetece. Yo me voy a hacer una camiseta. Sí. ¿En qué consiste? Consiste en coger una plataforma gigante que además pueda girar cual ruleta de la fortuna para conseguir que Gaos se pose en ella y marearlo. Hasta que amanezca y se muera. Vamos bien. Me gusta. Claro. Me gusta. ¿Qué puede salir mal? No, más cosas. Primero, ¿cómo lo atraen para que se pose en la plataforma? Pues poniendo un cuenco gigante de sucedáneo de sangre que parece sangre. Huele igual que la sangre y sabe igual que la sangre. Pero no es sangre. Lo que yo me imagino es, ¿cómo saben que sabe igual que la sangre si no...? ¿La han probado? Claro. Yo me imagino a un soldado haciendo cata de sangre. No, hay catadores de sangre. Claro. Hace más falta más hemoglobina. Cogía una sangre y decía, esta parece que lleva demasiado... No, esta parece sangre de cerdo. No queda de humano. No le gusta humano. Cero negativo, no. Yo creo que A positivo le va a venir mejor un poco de buqué. Sí. Claro, porque tenían que, tenía que venir a beber y que no... No se asco. Bebe. No bebe sangre de Don Simón, no bebe. Me han puesto sangre de cerdo o de vaca, ¿no? Beben y vuelven a beber. O sea, a ver, igual que la sangre humana. Lo guiaos en el cuenco para ver el sol aparecer. Seguro que por eso. Así que soy súper creativo. Es el poeta del Caillou. Ponen un cuenco de sangre, un cuenco gigante lleno de sangre a rebosar en mitad de la plataforma. Gaos va a beber. Sí, y pueden agitar el cacharro hasta que Gao se marea. Esto no puede salir mal. Esto, no. Este plan no puede salir mal. Es que no le veo fisuras. Han metido aquí millones a Cholón no para, que, fisuras, para no fabricar el, todo. Es el plan definitivo. Yo no le veo fallo. Nada, y es que además, fallo. Si Gao está bebiendo... Porque claro, una vez está la sangre, ¿cómo la va a desperdiciar? Nada, nada. No, hay que beberse hasta el fondo, hasta el final. Que no sobe ni una gota. Va a echar la pota, pero... ¡Va a molar! Claro. No echa la pota porque es un bicho volador, luego tiene el sentido del equilibrio muy duro. Claro, pero tiene ahí, está comiendo, pues no se vaya, así que se queda mareándose claro. Hasta que amanece. Es que es de días fijas. Ya, una cosa importante, así que se me ha ocurrido así a lo loco. ¿A qué hora lo ponemos? ¿A las 6 menos 5, 5 minutos antes de amanecer o 4 horas antes de amanecer? Yo lo ponía a las 12 de la noche. Ahí está, me gusta. Claro, si Gao se marea, que esté toda la noche mareándose. No, 5 minutos antes de amanecer, no. No, porque no vaya a ser que no es suficientemente mareado y se vaya para allá. Vale. Además, se lo ponemos de cena. Es que el plan era ese, pero empezó a fallar cosas y tuvieron que reparar, llamar a un grupo español de albañiles para que lo repararas. Ya sabes que se va alargando la cosa. Ya, vale, final, a la hora del bocadillo, sí. Ahora no puedo. ¿Qué pasa? Y además, luego vino la tortuga gigante esa, se metió por en medio y no dejaba a Gao terminar el cuenco. No. Es que... O sea, no entiendo que esto saliera mal, ¿eh? No, me parece. No me lo explico. Yo soy muy fan de ese plan. No me lo explico. Lo adaptaría para matar a todos los monstruos. O sea, en general. Sí. Plataforma giratoria. Ya que la tienes. No la vas a fabricar para una vez. No, yo me veo a Godzilla dando vueltas en la plataforma. Sí. Lo veo. Y para acabar. Abrazado con Jaws. Rollo Ghost ahí haciendo el cuenco. Ahí. No. Y para acabar. Guardaespaldas, ¿no? Sí. Bueno, claro, porque vale, está ganando otro grande clásico romántico que no tiene nada que ver con Ghost. Pero bueno, ¿cómo se en Ghost, ¿cómo se agarran? Por la espalda. Sí, pero tú has cantado del guardaespaldas, ¿no? Claro, por la espalda, guardaespaldas. Pero... Me explota la cabeza. El problema de Ghost es como que puede mirar para atrás. ¿Y quién me ha cogido? ¿Quién me ha cogido? Y Godzilla de sus sorbidos. A ver, eres tú. Claro. Relájate, cariño. Y disfruta. No es mi látigo lo que teme. Y ya, para acabar, voy a dar el Monster Consejo del programa. Del mes. El Monster Consejo del mes de defensa. Y es que hay que llevar siempre una cámara con flash. Y un cuenco de sangre. También. Pero, en el caso, una cámara con flash. Y sí, la del móvil vale si tiene flash potente. Porque así, si Gao se acerca porque tiene hambre y te va a comer... Le haces una foto y como no le gustan las fotos, no es que le haga daño la luz, no, es que no le gustan las fotos. No, no gusta la foto, no, entonces la se va corriendo. Y no solo eso, porque todos son ventajas. Lo subes a Instagram y 2000 likes los pilla fijo. Exactamente. Los pilla fijo. Claro. Una foto del Gaos en primera plana. Ahí pilla, está. Lo pilla. Del Gaos. Tienes foto de Gaos y te salva la vida. Y si lo haces en selfie con muchos cotes, 10.000 likes. Y con gorritos. Claro, si viene el Gaos, le da la espalda. Móvil para allá y foto. Zasca. ¿Y mi app de la linterna sirve? No, tiene que ser foto con flash. ¿Y la linterna Spartan que anuncian en la teletienda? ¿Hace fotos? Que te dan 2x1 si llamas ahora. ¿Hace fotos? ¿Hace fotos? La linterna no. Pues cállate la boca. Vale. ¡Pesado! Tiene que ser una cámara. Vale. En la película se ve bien claro, porque le pega lucecitas y las esquiva, le dan con la cámara foto y se vuelve loco. Vale, gracias por estos consejos. Creo que sobreviviré a partir de ahora. Sí, hay que llevar siempre la cámara. A diferencia de en otras ocasiones que no sobreviví. Cuando ataque un Gaos... No, nunca tuvimos esa suerte. Cuando ataque un Gaos, le hacéis fotos. Nada de correr, nada de esconderse. Fotos. Fotos. Y aprovechad, la subís y nos mencionáis. @mosterianos. Estamos en Twitter. Nos etiquetáis. Sí. Estamos esperando vuestras fotos de Gaos. Nos dais vuestros dieces. La mejor foto de Gaos se llevará un premio. Otra foto de Gaos. Ahí está. Correo del Monsteriano. Pues hemos tenido feedback y además uno de ellos fue a los 5 minutos de poner el programa. No había dado tiempo a pasar. ¡Récord! Y el amigo José Viruete... yo creo que estaba extasiado por nuestras habilidades musicales. Comentaba... La rima de Kaiju Mayo. La madre que os parió. Bueno, gracias, Viruete, por tu comentario. Oye, hay un tal Frank Guerra que le ha respondido también en otro comentario. Sí, me vine arriba porque, claro, Viruete. No podía dejar eso ahí sin contestar. Sí. Y le dije que me inspiré en uno de los grandes. Mecano. Si pudieron rimar York con York, cualquier cosa es posible. Y nadie ha ido a la cárcel por eso todavía, ¿eh? Y luego empezamos el carrusel de los habituales. Sí, nuestros grandes amigos / oyentes, Guy Brass y Jess Enterragado. que entablaron una... Sí, ellos han hecho su propia red social, como en los comentarios de Cosas de Monstruos. Sí, claro. Está Twitter, está Facebook y está el e-box de Cosas de Monstruos para Guybrush y Jess. No, pero es que Guybrush y Jess son capaces de empezar una conversación aquí, continuarla en Twitter y acabarla en Facebook. Es que son millennials. Que en Twitter suene más gente. En Twitter a veces aparece el cura de repaso en serie. Bueno, y lo más importante, yo creo que no hace falta... O también quieras que lo leamos todo, Frank. Lo que queráis, lo que queráis. Porque ellos lo que quieren oír es... Serpiente de mar. Muy bien. Lo puedes poner más veces, que hoy no lo has puesto. Hoy no lo he puesto. Serpiente de mar. Muy bien. Vale, yo creo que ya es suficiente. Lo que también ha tenido en comentarios mucho feedback, que están muy contentos, es con el villancico. El villancico. Porque sí, señor. Guybrush habla de que el nivel de calidad ha subido por 3 motivos... Dice, y 3, coño, por el villancico. Si el 1 de diciembre cantáis esto, el 24 no quiero ni pensarlo. Sí, el 24 de diciembre nos vamos a poner a hacer el programa para ti. Sí. Guybrush. También. Miriam Garrido también ha puesto, flipando con el villancico. No, siempre me sorprendéis. Pero siempre comenta, ¿eh? Y me costó mantenerlo porque iba toda la semana tarareándola en voz baja. Yo mismo me contagié de mi propia creación. Okay, sí. Y fui absorbido por mi creación. Viruete lo comentó, Nalvias lo comentó, Miriam lo comentó y nuestra fiel oyente, Jess Entarragado, también lo comentó. Me encanta el villancico. Y eso que lo suelo odiar, pero qué bueno. Me hace gracia que Jess, en su primer comentario, dice: ¡Serpiente de mar! ¡Un dinosaurio en una catedral! Es como si tuviera que decir las contraseñas correctas para entrar a formar parte de la conversación. Es como: ¡Ay, que vengo tarde! ¡Serpiente de mar! ¡Un dinosaurio en una catedral! ¡Adelante, pasa! Pero es que nuestro e-box, nuestra red social particular. Va con contraseña. Si no llegas y dices serpiente de mar o un dios en una catedral... No te tenemos en cuenta. El guardia jurado no te deja pasar. Y también aprovecha Jess para responder a Frank y su respuesta de broma sobre Micho. Cuando empezaste a decirle, ¿qué es Micho? ¿Se come? ¿Tiene...? Ella te dice, me voy a buscar una mascota para llamarla Micho y que te muerda el culo. No, perdón, ¿cómo que me muerda? ¡Que os muerda a todos! No, no me des a mí todo. El mordisco es compartido. Y que se coma tu brillante culo metálico. Sí. ¡Muérdeme mi brillante culo metálico! Y aprovecha para decir, y de camino, que se coma Guybrush. A ver, que se lo coma no porque es un oyente y también le queremos. Sí, pero Jess... Quizás menos que a Jess, pero también le queremos. Pero Jess, cuando de camino... Ah, que se coma, pero ¿del camino a dónde? ¿A venir aquí a comernos el cuno? ¿El cuno? Bueno, ¿y el cano? Culo. ¿Y el quino? A comernos el culo, o sea, es antes. Culo. Va a venir llena la criatura. Y no va a tener apetito. Aquí hay muchos culos y algunos son gordos. Va a venir llena la criatura. Bueno, a ver. Está la criatura llena del culo de Guybrush. Que Guybrush tampoco ocupa tanto. Seguro que se lo come pues como aperitivo. No sé, yo es que como no fui a la Sadipod no lo pude conocer. La Sadipod. Sí. ¿No fuiste a la Sadipod? ¿A Lipod? ¿Y a las J-Pod? ¿Fuiste? Ay, A Alibabapod tampoco. Y los 40 podcasters. Frank Guerra, muy enterado del mundo de la podcafera. ¿La podcafetera? La podcafetera. Bueno, pues ya está, porque es que tenemos los comentarios colapsados con ellos dos, básicamente. No, pero no lo digas como si fuera algo malo. No. Sí, me parece magnífico. Se dice, tenemos los comentarios colapsados con ellos dos. A tope. Ya, si queréis comentar otros tampoco pasa nada, pero bien. Pero hay que recordar, en algún momento del comentario, tenéis que decir, serpiente de mar, un dinosaurio en una catedral. Pero porque si a alguien no le apetece porque está cansado del trabajo o algo y no tiene fuerza para hacer todo eso, no va a comentar. Tenemos que dejar... El primer comentario puede ir sin contraseña. Porque era el de... Pero si es Viruete. Claro. Solo. Porque sí, hay si que... Si tienes un podcast llamado Campamento Cripto, igual que Jess comienza sus comentarios con... ¡Serpiente de mar! ¡Un diseño de catedral! Guybrush deja su mensaje y luego pone otro diciendo... Por cierto, serpiente de mar. Sí. Es que se había olvidado de la contraseña. Claro. Y es el primer programa... Bueno, el primero no, pero tenemos casi 11... No, casi no tenemos 11 mensajes. Claro, tenemos 11 mensajes y 13 corazoncitos. 13 corazoncitos. Eso me llena mi corazoncito de corazoncitos. Muchas gracias, radio oyentes. Radio oyentes. Gracias, Luis del Olmo, por tu colaboración. Próximamente en Cosas de Monstruos. En febrero nos salimos de jabón, dejamos las puñeteras tortugas. No nos vamos muy lejos. No nos vamos muy lejos. ¿Dónde vamos? Nos vamos a... cruzamos el charco hasta Corea. La doble K. Sí, la doble K. Porque además vamos a las dos. A la Corea del Sur y a la Corea del Norte. ¡Oh! ¡Al amado líder! Exactamente. Vamos a ver la gran película patrocinada por el régimen... ¿norcoreano? El régimen simpático y amable con todo el mundo de Corea del Norte, que también se escuchan allí. Sí, hombre. Con Pulgasari, esa obra maestra que es casi tan interesante como el cómo se hizo que la película. Y una película modernilla para nuestra media, que es The Host, de 2006, de Corea del Sur. Uh-huh. A ver qué sale de ahí. Yo diría que este Oyentes puede ser uno de nuestros últimos programas, porque después de que va a ser polémico... por el tema que tratamos y puede que... Este programa va a ser o trending topic en Corea del Norte o empieza la guerra Corea del Norte-España. ¿Quién gana? Va a ser un antes o un después. Sí. Yo estoy preocupado, ¿eh? Cuando de pronto veamos en iVoox que tenemos descargas coreanas del norte, que han abierto iVoox para ellos para descargar este programa. Sí, en concreto, abren iVoox y solo aparece este programa. Como veis, queridos oyentes, queridos radio oyentes, que diría Luis Frank Guerra del Olmo. De Todos los Santos. Estamos arriesgando mucho para el próximo programa. No, fuera bromas, pero... Queremos empezar el 2018 a tope, o sea, dándolo todo por vosotros. Así que si no volvemos a oírnos después del próximo programa, nos despediremos en el próximo programa. Gracias, Luis de Lombo. Doña Rogelia, ¿qué tiene que decir? Y ahora acabamos, empezamos así. Casi aguantamos el programa serio. Para nuestro estándar. A Octavio le ha hecho gracia el chiste más tonto del programa. ¿Qué digo? Gracias, tío. Yo creo que está intentando hacerse de doña Rogelia. Bueno, vamos retirando, se está grabando. No, habrá que hacer la despedida, ¿no? Sí. Cuando Octavio pueda... Qué mejor despedida que así, que el público nos recuerde con una sonrisa. Ya está. Antes de que lleguen los nuevos monstruos, nuestro equipo de élite se retira a los cuarteles. Josa, misión cumplida, ¿puedes retirarse? Un placer, y he tomado nota de la trampa a Gaos. Octavio, gracias por su sapiencia, puede volver a la biblioteca. Ha sido un honor, hasta pronto. Frank, vuelve al garaje a actualizarte. Vale, pero antes le digo a Josan, ¿has tomado nota de tu propia táctica trampa para detener a Gaos? Porque me estoy construyendo una en casa. Esa plataforma giratoria hay que tomar plano. Y te has tomado nota de tu propia táctica, ¿no? Claro, porque... A ver, él ha hecho lo que se llama un autolike. Sí. La trampa no es mía, es del ejército japonés del año 67. Yo la he descrito porque me ha gustado mucho y la había construido en mi casa. Me ha gustado mucho. Tengo una plataforma giratoria construyéndose. Vale, estoy pidiendo presupuesto a los obreros. Construiré mi propia plataforma giratoria. Es que no lo vende por fascículos. Sube un tutorial a de YouTube por si alguien más quiere construírsela. Es que es muy útil. Un Berkami. Ah, por cierto, se me olvidó comentarlo, pero hay un producto que es Gamera y Gaur dando vueltas así, uno detrás del otro, alrededor de lo que parece la plataforma de la película. No sé si os acordáis, pero nos habíamos despedido ya. Ah, vale. Hemos dicho ya que el próximo programa puede ser nuestro último programa. Gracias, Luis del Olmo. Bueno, recordamos la forma de contacto, que son en Facebook, Cosas de Monstruos, donde encontrarás información sobre los programas y el mundo kaiju en general. En Twitter como @monsterianos, en YouTube, Instagram, Google Plus y Pinterest como Canal Osera. Contáctanos y comparte tus ideas, sugiere películas, críticanos o haznos preguntas. Nos hace mucha ilusión interactuar contigo, monsteriano. Y si te gusta el programa, por favor, dale al me gusta en iVoox o al corazoncito que aparece en la parte superior del móvil, únete a nuestras redes sociales y comparte nuestros audios. Así podremos seguir creciendo y hacernos más visibles, como un pequeño lagartito que muta y crece hasta destruir ciudades y ejércitos. Te lo dedico a ti, Josan, que sé que te gusta mucho esta frase. Ahora sí, desactivando sistemas. Y yo voy a preparar los rollos para la próxima película. Nos oímos el mes que viene y hasta entonces permaneced a salvo y recordad que donde hay kaiju, hay alegría.